Check one, two. Check it. Is this thing on? Check. One, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Y que les habla Fabiola Pedrón. Nuestro programa de hoy es muy especial porque tenemos a un amigo de la casa, el ingeniero Gustavo González. En esta oportunidad nos estará hablando de sus 20 años de experiencia en el mundo del cine y la publicidad. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio. Jesús Sánchez, Academia Audio Plays, ingeniero sonido y músico. Precisamente el autor de esta anécdota es Diego, el ganador del premio del MixFex de Hablemos Audio. Estábamos explicando en clase las diferencias entre los Q de las curvas de ecualización, ¿no? Y entonces decíamos que el Q era inversamente proporcional al ancho de banda. Es decir, cuando el Q era elevado, el ancho de banda era reducido. Y cuando el Q era muy pequeño, el ancho de banda se ampliaba. Y sale Diego, y cuando se acuerde se va a reír si oye esta entrevista, y dice, o sea que cuando el Q es bien alto, la curva se pone filúa. Y cuando el Q es pequeño, se escarrancha. Que él como buen llanero, o sea, obviamente Diego es llanero. Eso fue una anécdota que agarramos aquí en clase, y de verdad yo he tomado esa anécdota en cada clase. Yo que doy física del sonido, y en cada clase doy física del sonido, y cada vez que digo esa leyenda, la gente se recuerda y se memoriza. E inclusive en exámenes, la gente me pone filúa y me pone escarranchada cuando quieren decir cube cerrado o cube abierto, ¿no? Y esa es una anécdota muy sabrosa, pero muy venezolana también, ¿no? Entonces, que se nos quedó aquí grabado, y todos los trimestres se recuerda, todos los trimestres en los diplomados siempre. Y yo creo que Diego es más famoso que Audioplay nada más por ese cuento. Anécdotas, Hablemos Audio. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Como les decíamos al principio del programa, Gustavo González es un ingeniero con más de 20 años de experiencia en el audio venezolano. Se ha dedicado en gran parte de ese tiempo a trabajar en postproducción y mezcla de audio para cine. Actualmente es uno de los dueños de 360 Studio, la primera sala certificada por Dolby para mezcla de audio para cine en Venezuela. Dentro de los trabajos en los que ha participado Gustavo González, podemos mencionar la película Azul y no tan rosa, que hasta ahora ganó su primer Goya como mejor película iberoamericana. También ha trabajado con la película Papita Manito Stone, Patas para Arriba, El Manzano Azul, y dentro de los cortometrajes, Hoy no se hace pastel de chucho. Hoy estamos con Gustavo González en su sala 360 Studio. Vinimos para entrevistarlo, como ya era una deuda con él. Hemos entrevistado a muchos ingenieros y no podíamos dejar de hablar con Gustavo. Gustavo, bueno, gracias por recibirnos acá. Y vamos a comenzar hablando un poquito de tu formación profesional. Sé que eres ingeniero electricista, graduado de la Simón Bolívar. Cuéntame un poquito cómo llegas a ser ingeniero de audio. Después de ese background, ¿cómo comienza ese proceso en la ingeniería de sonido? Uno no comienza ingeniero de sonido en la universidad, uno comienza desde niño. Era una pasión por la música, una pasión por la electrónica, por esa cosa mágica de reproducir sonidos de la vida real en aparatos electrónicos. Y nada, desde niño, como te habrán dicho todos los ingenieros que has entrevistado, jugaba con cables, altavoces, reproductores, y conectaba cosas que no servían y las quemaba y las arreglaba. Y después me dio, quizá porque era la época, por el tema de las minitecas, tuve. Y entonces empecé a hacer cajas para altavoces, porque los altavoces importados eran muy costosos. Primero empíricamente, después mi papá, viendo mi vocación, un día me regaló un libro que era para personas comunes y corrientes, sin ninguna experiencia, que explicaba cómo funcionan las cajas como filtros. Y entonces, guiado por el libro, empecé a hacer unas cajas un poquito más interesantes, donde se entonaba el puerto midiendo la corriente con un amperímetro, colocando tonos y tales. Tendría yo unos 14 o 15 años cuando estaba haciendo eso. Y justo por esos días, mi plan era irme a estudiar ingeniería de sonido a donde fuera, donde no había visto un sitio en particular, era un sueño solamente. Y justo esos días vino el Viernes Negro, la empresa de mi papá quebró, y comenzó un periodo de austeridad que duró hasta el día de hoy, entonces no me pude ir a estudiar afuera. Así que bueno, comencé a estudiar en la Simón Bolívar, quería estudiar ingeniería electrónica, y justo comenzando en la universidad, el hermano de una amiga de mi papá, Pirulo, José González, tenía un estudio de grabación, ella le comentó a mi papá le dijo, mi hijo le encanta eso, bueno, déjame presentarlo, fui un día y me quedé ahí, o sea, me quedé pegado. Entonces, simultáneamente, mientras yo estudiaba ingeniería en la Simón Bolívar, aprendí audio con Pirulo, que era graduado de Berkeley, y con Darío, que era el ingeniero de ese estudio, y con Nelson Sardá. Esos eran mis tres maestros para aquella época. Gracias a que me pasaba día y noche metido en el estudio, no me iba muy bien en la universidad. Sí me iba bien, pero en aquella época era muy difícil entrar en electrónica, que era la carrera que yo quería estudiar, y terminé estudiando ingeniería eléctrica. Además, me casé en el camino, entonces era un tanto complicada mi vida en ese momento. Cuando tenía como año y medio, más o menos, trabajando con Pirulo, trabajando no, trabajar es un decir, estudia aprendiendo, observando, ayudando, metiendo la mano y la, bueno, y todo lo que yo, toda la ayuda que pudiera prestar en el estudio, yo la daba. Pirulo me recomendó con Alfredo Anzola. Alfredo Anzola es el dueño de una empresa de cine que se llama Cine 68. Eso, bueno, hizo películas importantes en aquellos tiempos como Anita Camacho, Octavio Camarones. Hizo una película que casi nadie conoce, que es un musical, es una gira completa de Carlos Santana por Latinoamérica. En una película, registrada en una película, en un largometraje. Bueno, Alfredo tenía en su empresa de cine un pequeño estudio de sonido donde hacían doblajes para las películas, para documentales, eventualmente grababan músicos para alguna cuestión audiovisual, y yo fui a encargarme de ese estudio. Entonces ahí comencé una amistad con Alfredo, que al principio comenzó como una cosa un tanto paternal, y hoy día somos grandes amigos. Si tengo que contar con los dedos de mi mano mis amigos, Alfredo es uno de ellos. Pues allí me impregné de lo que era el mundo del cine. Entendí que hay un mundo de sonido más allá de la música, que era lo que yo conocía hasta ese momento. A pesar de que en el estudio de Pirulo yo trabajaba con publicidad y hacíamos algún pequeño efectico de sonido, Pirulo venía con esa idea de lo que él llamaba en aquel tiempo audio sweetening, que era enriquecer el sonido de la publicidad. La publicidad en aquel tiempo era simplemente cantada y un locutor. Música, cantantes y locutor, no se hacían efectos de sonido, eventualmente se hacía algún ruidito, si era indispensable para que se entendiera la historia. Pirulo vino con esa inquietud y se sumó con la inquietud que traía yo de Cine 68. En aquella época era muy difícil, el sonido en cine estaba un tanto atrasado con respecto a otros mundos, porque ya existían grabadores de 24 canales en cinta, sincronizables con empty time code. Pero el mundo del cine y el mundo del video siempre han tenido un desencuentro. O sea, el timecode se utilizaba en el mundo del video, las máquinas de grabar video podían tener timecode y sincronizarse con los grabadores de 24 canales. Y en el mundo del video era muy fácil hacer una banda sonora compleja. En el mundo del cine se trabajaba con magnético perforado, que es como la película de 35 milímetros con huecos, y la sincronización era mecánica. Tenías que tener 10 o 12 máquinas en la sala de mezcla y a máximo, con una sala muy grande, podía tener 16 canales a lo sumo, y eso en cine es nada. Y a mí se me ocurrió en aquel momento... pero porque al cine, a las películas, no les hacemos la postproducción en grabadores de 24 canales, mucho más sencillo, una sola cinta, el costo del magnético perforado es elevadísimo, o sea, 100 veces el costo de una cinta o de un par de cintas de 2 pulgadas. Y bueno, desarrollé un método combinando el timecode con el reproduciendo timecode y pilotón simultáneamente en una moviola y grabando el video de la moviola. Y entonces era toda una trampa que si yo comenzaba el proceso tenía que terminarlo yo, porque igual el regreso era parecido, era sincronizando la máquina de 24 canales en reproducción con el timecode que originalmente había yo reproducido en la moviola. Entonces entonces se grababa en un magnético perforado que está sincronizado con el pilotón que estaba generando la moviola. Era toda una trampa que me permitía salvar esa brecha que era el pull-down, el hecho de que el video anda 29:97 y el cine 24. Y eso de que el cine anda 24 también es una verdad media. El cine anda a la velocidad de la red eléctrica. Todos los equipos de cine tienen motores sincrónicos y andan a la velocidad de la red eléctrica, que no es 60 ciclos exactos, varía muchísimo, depende de la carga, varía inclusive dinámicamente, minuto a minuto. Mis conocimientos de ingeniero electricista, mis conocimientos de ingeniería de física me ayudaron muchísimo a entender el problema y a buscarle una vuelta. Esas cosas creativas que se hacían en el cine en aquella época, no teníamos presupuesto, ni siquiera como los de ahora, que tampoco son maravillosos. Pero en aquella época de verdad que se hacía cine con pasión y con las uñas. Y bueno, para todo había una trampa, para todo había una vuelta que le dábamos o que le daban los cineastas, y yo era simplemente un aprendiz en aquel momento. Bueno, a raíz de esa idea y de mi... Ya me puse a investigar, y nosotros en el estudio de Pirulo no teníamos un grabador de 24 canales, teníamos un grabador de 16 canales Fostex, sincronizable. Así que la verdad es que no había tanta ventaja, y el grabador de cinta tiene la desventaja que es lineal. Grabador de cine, el cine se editaba en la moviola y eso es edición no lineal. Entonces, bueno, no lo lograba, pero entonces Pirulo, investigando y juntos, decidimos que tenemos que hacerle un upgrade al estudio y subir a 24 canales. En aquella época surgieron unos grabadores de 24 canales en una pulgada con reducción de ruido que funcionaban bastante bien. Realmente era muy bueno. Y, bueno, me dio la oportunidad de establecer una suerte de sociedad en el estudio. Yo puse un capital que, bueno, había hecho junto con mi esposa trabajando en mil cosas más. O sea, yo estudiaba en la universidad, era asistente donde Pirulo, era encargado del estudio de Cine 68 y vendía cursos de inglés y olla. Y así, bueno, pues hicimos un capitalito, mi esposa trabajaba en una casa de bolsa, hicimos algunas inversiones y surgió el dinero para hacer una suerte de sociedad con Pirulo, donde, bueno, yo compré algunos equipos y empecé a participar de las ganancias que tuviera el estudio. Y milagrosamente, por esas cosas que pasan en la vida y uno no sabe por qué pasan y uno tiene que estar allí para que pasen, llegó al estudio Jaime Sandoval, que era gerente de unitarios de Radio Caracas Televisión. Y fue una bendición porque no solo trajo 45 entre películas para televisión que se llamaban unitarios en aquella época y series, unos 45 episodios y también episodios de la serie Expedición, que quizás los trabajos más lindos que hice en aquella época. O sea, claro, en cuatro años me tocó hacer 45 peliculitas. Que el trabajo que hacíamos no era muy distinto al de ahora. Jaime era doctor en semiología, comunicador social, y aprendí muchísimo del significado del sonido en las películas con él. Sí, yo aprendí la pasión por el cine en Cine 68, la tecnología del audio, la técnica del audio con Pirulo, los conocimientos teóricos de física en la universidad, y con Jaime Sandoval entonces aprendí el significado del sonido en el cine. Esa fue la combinación que me llevó a poco crear hacer cine. Entonces empecé a aplicar también a la publicidad estos conocimientos. Por ahí en el año 94, Pirulo decide que se va a Venezuela, que quiere vender el estudio, y mi principal cliente en ese momento era Javier Blanco, productor musical en publicidad, estaba arrancando, pero yo iba por muy buen camino. Y yo le propuse a Javier que, bueno, que montáramos un estudio juntos. Y él me compró la idea y, por supuesto, puso mayor parte del capital. Y yo aporté algo de capital que había ahorrado, pero todos los equipos que yo traía, que yo había comprado. Y comenzamos con Taurus Studio. Y, bueno, desde el primer día nos fue súper bien. Yo creo que la clave del asunto era que estábamos apasionados con lo que hacíamos. Que queríamos tener un estudio de publicidad que no solo fuera bueno técnicamente, que no solo nos permitiera expresar ese deseo de nueva generación del cambio tecnológico que estaba ocurriendo en ese momento, porque estaba entrando también el no lineal. O sea, yo tenía Pro Tools desde el año 93. Si no fue el primero, fue uno de los primeros. Que yo recuerde, solo José María Casas tenía otro. Nos fuimos, trabajamos un año en su casa, en la sala de su casa, mientras construíamos Taurus. Pues, y lo demás, es el resto del cuento, creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Hemos hecho miles de comerciales en estos 17 años. Entonces empezaron a llegar cada vez más películas. Llegaba una película cada 2 años, cada 3 años. Y yo, ansioso de que llegara una película, las hacía gratis, me asociaba en la película, no cobraba, porque en época no había presupuesto. El SENAC manejaba unos presupuestos muy modestos. Y las películas se hacían con la colaboración de todos los que participaban. O sea, los técnicos en el set eran los únicos que cobraban, pero todos los que fuéramos postproducción, normalmente lo que hacíamos era asociarnos en la película. Recibíamos un pequeño pago, una fracción de nuestro costo, y el resto era asociado en la película. Y rara vez veíamos alguna ganancia. Siempre veíamos un chequecito simbólico. Se repartieron las ganancias, 200 bolívares para cada uno. Llegó un momento en que empecé a tener mucha demanda de películas y empezó a chocar mi trabajo de publicidad, que es un trabajo de día a día muy intenso, con el hecho de que yo quería hacer películas. Y decía, bueno, yo no puedo dejar de trabajar en publicidad, no puedo dejar de mantener el estudio, no puedo dejar de cubrir mis gastos y de vivir razonablemente bien para hacer películas. Y al principio no supe cómo manejarlo, empecé un poquito a sacarle cuerpo a las películas, y después comprendí que lo que tenía que hacer era cobrar por mi trabajo en las películas. Obviamente no como en publicidad, pero un monto que pues me permitiera manejar ese balance entre economía y espíritu, ¿no? Y bueno, y entonces mis viejos amigos de las relaciones que hice en Cine 68, Olegario Barrera, el mismo Alfredo, Fermín Branger, me fueron refiriendo con otras personas en sus películas y las películas de otros, y bueno, ya son más de 20 largometrajes en los que he participado. Bueno, antes de meternos en la parte de cine ya de frente, porque sé que ese es un tema que nos va a entretener un rato, quiero que nos quedemos un momento en Taurus Studio y que me hables un poquito del audio para publicidad, que como bien dices fue lo que te mantuvo por buena parte de tu carrera. Yo veo a Taurus Studio como una casa de postproducción de audio. Dentro de los estudios en Venezuela, es el único que yo conozco, al menos a nivel personal, que trabaja de esa manera, como las post-house de afuera. Habla un poquito de cómo funciona logísticamente Taurus. Sé que tienes otras personas trabajando contigo de parte de ti. ¿Y cómo es el trabajo día a día en Taurus? Sí, cuando comenzamos en Taurus éramos Javier Blanco y yo, Javier, compositor, productor musical, y yo, ingeniero de sonido. Era una combinación muy poderosa en ese momento, porque hasta ese momento los músicos tenían que contratar estudios externos. Casi ningún músico tenía un estudio propio. Yo, exceptuando Pirulo, creo que este era el segundo caso. Y siempre tuvimos el concepto de que el audio de un comercial era un producto integral. Es decir, no podíamos separar el diseño de sonido de la música. Empezamos a trabajar primero tratando de subir el estándar de calidad todo lo que podíamos y poniéndole muchísima creatividad. Y ya que teníamos Pro Tools, que era una ventaja competitiva, casi nadie lo tenía, y teníamos además el grabador de 24 canales y teníamos un cerro de samplers, pues empezamos a utilizar, recuerdo que como hacíamos los efectos en aquella época, un comercial de camiones Pegaso, en un comercial donde se veían camiones y helicópteros y tal, era que sampleábamos los sonidos de la librería de efectos o salíamos a la calle a grabarlos, los sampleábamos y los ejecutábamos del sampler. Era la manera de poder sincronizar, recuerdo, era un comercial de 30 segundos con planos muy cortos y un corte muy dinámico. O sea que sincronizar los efectos lanzándolos desde un CD player no era viable. Y el Pro Tools que teníamos solo tenía 4 canales en ese momento. Entonces, perdón, cuando hicimos Pegaso fue todavía en arte digital y no teníamos Pro Tools. Y lo hacíamos disparando, secuenciando en el secuenciador MIDI los sonidos que teníamos grabados en el sampler. Y entonces en el sampler los procesábamos, los poníamos al revés, seleccionábamos el pedazo, le ajustábamos el ataque, el release. Era divino, era un trabajo muy laborioso. No puedo imaginar ahora, o sea, tal vez nos tomó 2 días completos, 2 días de 8 horas hacer ese comercial, tal vez hoy lo haría en 2 horas. Ese comercial creo que marcó un hito. Ese día dijimos Javier y yo, y además Javier hizo una música extraordinaria, en función de los efectos que habíamos hecho. O sea, primero hicimos los efectos juntos y después él compuso la música encima. Y comprendimos que no se podía trabajar por separado, que tenía que ser una sola cosa. Cuando montamos Taurus, además entendimos que nosotros no teníamos suficiente volumen de trabajo para mantener una infraestructura que queríamos que fuera buena, que fuera cómoda para los clientes. O sea, Taurus no se pensó solo desde el punto de vista técnico, se pensó desde el punto de vista de servicio, como una empresa de servicio. Arrancamos con un estudio, pero ya tenemos la previsión para un segundo estudio. Habíamos dejado el espacio disponible, solo que no teníamos el capital para equiparlo de una vez. Y arrancamos trabajando Javier y yo solamente, prestando servicio. E invitamos a algunos otros productores musicales a que vinieran a grabar el estudio. Y no fue fácil, algunos respondieron, otros no. Recuerdo que en aquella época vino el señor Francisco Molo, que en ese momento hacía muchísima publicidad. Juan Ángel Esquivel también fue uno de nuestros clientes externos como músico. Y algún otro que ahora no recuerdo, no eran muchos. Las agencias de publicidad agradecieron mucho que hubiera un estudio solo para publicidad y que un estudio además tenía ciertas comodidades. Es decir, el estudio principal tenía una puerta corrediza grande que ampliaba el espacio en el caso de que vinieran clientes y ejecutivos de cuenta y ejecutivos de la agencia. Era típico que en un comercial entre cantantes, músicos y personas de la agencia hubiera 10, 12 personas en el estudio. Y los control rooms en general eran bastante pequeños. El nuestro era un poquitico más grande de lo que se estilaba en aquella época. Además, con la puerta corrediza abría, y la puerta corrediza abría hacia un área de estar con kitchenette, con mesa, con sillas, con un sofá cómodo. Entonces era muy chévere cuando venía cliente, a las agencias les gustaba traer a los clientes. Y la mayoría de los músicos evitaban que los clientes vinieran al estudio cuando les gustaba que los clientes se metieran en la composición y en los detalles. Todo lo contrario, nosotros fomentamos que los clientes vinieran y participaran porque nos ahorrábamos una etapa de aprobación en publicidad. Tú haces una música, haces una mezcla, la mandas a la agencia te la rechaza. Primero te lo rechaza publicidad, producción. Lo arreglas y no lo ha visto el departamento creativo, porque los del departamento de producción suponen que saben lo que quiere el departamento creativo. Entonces, después pasa al departamento creativo. El departamento creativo vuelve a pedir cambios. O inclusive a veces pueden pedir que se haga de nuevo. Aunque en aquella época eran bastante más respetuosos que ahora y no se hacían cambios tan drásticos. El brief, si el brief estaba bien dado y había un cambio de brief, lo asumían y tenía un costo. Luego que te aprobaba el departamento creativo, entonces pasaba al departamento de cuentas. El departamento de cuentas siempre tenía algo que decir, obviamente. Lo volvía a rechazar y luego se lo mandaban al cliente. Y el cliente decía que estaba muy bien y al día siguiente decía que su hija lo vio y no le gustó. Entonces hay que volverlo a hacer. Y nosotros, para ahorrarnos esa cadena, les propusimos que vinieran juntos al estudio. Los invitábamos, claro, les poníamos unos anzuelos de cachitos, refresco, tal, o sea, servicio. En el fondo esto no es más que comprender que el cliente es el valor del lugar. El cliente vale más inclusive que el trabajo que tienes. Y el otro concepto que tenemos en Taurus, que tenemos todavía, un día voy a escribir la misión. Yo esas cosas de visión y misión no entiendo mucho, pero nosotros sí la teníamos muy clara. Era que todos los proyectos eran igual de importantes. O sea, nunca porque un proyecto pagara más que otro, porque un cliente fuera más grande que otro, tuvo mayor importancia. Nosotros teníamos clientes gigantes como Toyota y clientes muy chiquitos como Pantalones Caché o El Fortín, que bien son empresas de cierta importancia a nivel publicitario, manejan presupuestos mucho más modestos. Y la verdad es que hacíamos trabajos igual de no quiero decir de buenos, tal vez no sé si eran tan buenos, no quisiera jugarlo yo, pero que le poníamos el mismo esfuerzo, el mismo corazón, y especialmente, por ejemplo, las cosas que hacíamos gratuitamente, como la Alianza para Novelas en Venezuela sin Drogas o la Fundación Daniela Chapard, que nos hizo ganar inclusive ser finalistas en el London International Advertising Awards en Sound Design. Y otra cosa que empezó a pasar es que a partir del primer año que estuvimos en Taurus empezamos a ganar casi todos los premios ANDA de banda sonora, radio, sobre todo banda sonora y radio, porque nosotros le poníamos creatividad. Hacíamos bandas sonoras como si se viera el comercial en la radio. Hacíamos historias sonoras en la radio, que eso era una cosa desconocida para aquel tiempo. Y unos cuantos premios de música también. Entonces empezamos a acumular premios ANDA y eso ayudó mucho a que vinieran más clientes y eso nos hizo crecer. Entonces empezamos, primero contratamos, recuerdo, Héctor Rivero se llamaba nuestro primer ayudante y fuimos contratando más gente. Después llegó Jacinto González, que estuvo con nosotros 10 años. Todos han durado al menos, todos los que han llegado y se han quedado, han pasado de 3 meses y se han quedado 10 años. Y después se han independizado con mucho éxito. Hoy día está Tres Pares, que ya entrevistaste a Jacinto, según. Sí. Jacinto, Francisco y Gabriel, todos trabajaron en Taurus y la verdad es que nos dejaron mucho allá. Lo bueno de Taurus es que no es una persona trabajando sobre un proyecto. Es un equipo de gente criticándose mutuamente. No es lo mismo yo trabajo encerrado y me enamoro de lo que hago y lo entrego, que yo trabajando encerrado y no me enamoro de lo que hago y viene mi compañero y me dice, pues, tal vez no está tan bueno como tú crees. Vamos a hacerle esto y aquello. Y se sumaban las ideas, era muy bonito. Javier también contrató a Arturo Cabrera en aquel tiempo como un segundo músico, porque el nivel de producción era muy grande. Arturo yo lo conocía de la infancia y después de la universidad. Y sabía de su talento, se lo presenté a Javier y pues fue amor a primera vista. También duró unos cuantos años trabajando con nosotros. Bueno, y así fue Taurus avanzando. En el camino hicimos unas cuantas películas y preventas de canales, preventas de Venevisión, preventas de Mondolé, documentales, cortometrajes, unos cuantos discos. ¿Okay? El disco de Bernardo Padrón se llama Sidán, es un disco de trío de jazz. Un par de discos de Armonías de Venezuela, temas por aquí y por allá para diferentes bandas. Hace un par de años Gabriel grabó el disco de Los que Rezan, el disco de Mute. Siempre hemos tenido como una orientación mixta, hacemos de todo. Pero lo que nos sostiene funcionando es la publicidad. Y hablemos un poquito del equipamiento de audio que necesita un estudio que trabaja para publicidad. Porque quizás no son los mismos requerimientos que un estudio musical. Quizás no necesitan la misma cantidad de preamplificadores, tantos micrófonos, una consola con tantos canales, o etcétera, para lograr el mismo resultado de calidad, ¿no? ¿Qué utiliza Taurus para lograr los resultados que ha obtenido? Obviamente ha variado ese equipamiento, pero hablemos quizás de lo hoy en día. ¿Qué utiliza Taurus para lograr los resultados que tiene? Tu calidad de audio es tan mala como el peor de los equipos que tengas. Y es un mito que en la publicidad, pues con malos equipos tú puedes hacer un buen trabajo. Con malos equipos se puede hacer un trabajo digno, comparable o que le haga honor a los equipos que tienes. Con malos equipos se puede hacer un trabajo muy creativo, que destaque por el lado creativo, pero no se puede hacer un trabajo con buena calidad de audio. Y a fin de cuentas se nota, tal vez no se nota en un proyecto, pero cuando tú ves el reel de comerciales en el aire, que pasan 10 comerciales y 5, por ejemplo, de esos 10 se hicieron en Taurus y notas la diferencia, entonces tú dices, ah, ¿qué hay allí? ¿No? Hay varias cosas, ¿no? Hay, porque no es la flecha, sino el indio, primero que nada. Ahí hay gente trabajando que tiene años haciéndolo y que todos los días se esfuerza por hacerlo mejor. Pero también hay un mínimo de equipamiento. No voy a decir que Taurus tiene los mejores equipos del mundo, pero en Taurus tenemos Pro Tools HD. Tenemos otros Pro Tools, tenemos un 003 y un 002 con Complete Toolkit para poder manejar timecode y más canales. Pero el estudio principal tiene Pro Tools HD con tres tarjetas DSP, o sea, HD3. Tiene preamplificadores Focusrite, ART de tubo, tiene microfonía Neumann, tiene KM184, 185, TLM103, tiene AKG421, AKG441, SM57, SM58. Un micrófono que me encanta, un micrófono de tubo de dos etapas, de chino, por cierto, de una empresa que se llama SE Electronics. El Gemini 3, que es una edición especial que ellos hicieron. Tengo dos Shoeb CMC6, un cardioide y un hipercardioide. ¿Qué más tenemos en microfonía? Pues no recuerdo, pero hay algunas cositas más. Un AKG414, dos Audio-Technica 4033. Hay una variedad de micrófonos porque, aunque no es todos los días, se graban muchos músicos, de todo tipo de músicos. Y hay que buscar el mejor micrófono y hay que grabar con buenos preamplificadores. O sea, es fundamental la dinámica, la vida de un locutor, de una voz, de un cantante, de un trombón, de una batería. Depende, primero que nada, de la acústica del cuarto. Eso es primero. El instrumento y la acústica es el sonido. Todo lo demás es electrónica, que lo que puedes echarlo a perder no lo va a mejorar. Hay que buscar el mejor micrófono, hay que hacer un trabajo cuidadoso al colocar los micrófonos, hay que ponerle también creatividad. Fuera de eso, tenemos altavoces Genelec, un sistema de monitoreo 5.1. Hace muchísimos años que yo estoy trabajando en Surround, estoy trabajando en eso desde el año 96. Tiene altavoces Genelec, una consola que ya está viejita, la estamos cambiando la semana que viene. Tenemos una Mackie Digital 8-Boss. Antes, al principio, tuvimos una Mackie 8-Boss con 32 más la expansión de 24, cuando teníamos el montón de samplers y tal. Después ya no fue necesario. Después cambiamos, cuando salió el Giga Studio, el Giga Studio, que era un sampler basado en PC, que saltó del paradigma de 32 megabytes de RAM a gigabytes en los sampleos, que hoy día es una cosa común con Kontakt. En aquel tiempo, el primer programa que lo hizo Giga Studio, armamos una PC con discos SCSI 3, LVD, una máquina muy rápida para poder tener 192 voces en el sampler. Y pusimos una tarjeta que tenía 24 salidas digitales TDIF. Entonces la consola Mackie Digital 8-Boss caía muy bien porque le pusimos, el Pro Tools entraba por las 8 primeras entradas digitales de la consola, que eran ADAT, y después el Giga Studio por las otras 16, que eran TDIF. Bueno, todas eran ADAT y TDIF. Y luego por las analógicas entrábamos o los micrófonos o las entradas de línea de todos los sintetizadores y samplers. Es una consola que tenía bastantes input para el formato y que nos permitía trabajar mucho más rápido, pues nos permitía salvar las mezclas. Trabajar automatizado y salvar las mezclas. Estamos hablando del año tal vez 97 o 98. La otra ventaja que nos daba esa consola es que nos permitía monitorear en Surround, en 5.1. Bueno, ya la semana que viene la vamos a cambiar por una Control 24, que la sección de monitoreo es un poquito más cómoda y es un mejor controlador para el Pro Tools. Y bueno, después de este tiempo trabajando en Taurus, donde incluso mezclaste algunas películas y unos largometrajes en Taurus, ¿cómo surge la idea, el proyecto de 360? ¿Cómo comienza ese proceso, que me imagino fue bastante largo y complicado, de lograr tener ahora una sala de mezcla aprobada por Dolby? ¿Cómo ocurrió ese proceso? El cuento es largo. A ver, en el 97 yo hice una película llamada Caracas, Amor a Muerte, que fue la primera película surround que yo mezclé. Se mezcló en analógico, en Dolby SR estéreo. El Dolby estéreo no es estéreo, realmente es un sistema surround codificando 4 canales en 2 y después se decodifican las salas de cine. Si yo me quería llevar para Francia, porque teníamos un presupuesto limitado en el estudio en Francia, una premezcla hecha, y la única manera de hacer una premezcla era ya tener, poder escuchar el material en surround pasando por la cadena completa. La verdad es que en aquel tiempo la información, la internet era incipiente. No había en web tanta información, no era fácil averiguar. Y preguntando por aquí y por allá, logré dar con una empresa en Miami que me vendió los encoders y decoders de Dolby Stereo, de Dolby Pro Logic, que eran para televisión, pero ya yo había averiguado que el proceso de cine era similar, excepto por una cosa que se llama OBE, Optical Base Extension, que no era más que un crossover y un subwoofer en la cadena de monitoreo. Bueno, por supuesto no tenía encoding y decoding DSR, pero como yo no iba a hacer la mezcla final allí, no era necesario. Ahí quizás fue la primera vez que yo me enfrenté a una mezcla surround. Era 4.0, que la verdad sea dicha, no es tan distinto de mezclar en 5.1. Y nos fuimos a Francia con esa mezcla, nos fue muy bien. En Francia se terminó de hacer la mezcla con un señor que se llama Jean-Paul Lublier, un señor bastante mayor ya, con gran experiencia. Fue una experiencia alucinante. Y para aquel tiempo, junto con los encoders, yo compré un sistema de monitoreo de Boston Acoustics, certificado THX, que era como una suerte de intermedio entre un altavoz profesional y un altavoz hi-fi. Realmente era bastante mejor en definición y en calidad que un altavoz profesional, como suelen ser los altavoces hi-fi de cierto nivel. Pero bueno, había mucha desconfianza. La experiencia me demostró al final que era un excelente sistema, tenía un subwoofer de 1500 vatios, 12 pulgadas, muy rápido, muy eficiente, funcionaba muy bien. Ahí me quedó a mí, desde que fui al estudio de Francia, la idea de que yo quería un estudio de mezcla en Venezuela, porque se estaban empezando a hacer más películas. Pero claro, siempre tenía el temor de que era muy costoso. En aquel momento no pensábamos en Dolby Digital ni en 5.1, pensábamos en Dolby Stereo SR, que seguía siendo un formato muy usado por las películas. El digital todavía en Venezuela no había muchas salas digitales. Y ni siquiera estéreo, la mayoría era mono para ese momento. Y de ahí en adelante, entonces siempre tuve en los dos estudios grandes de Taurus sistemas de monitoreo 5.1. Y empecé a experimentar. Entonces cada vez que me llegaba un comercial de cine, lo mezclaba en 5.1, lo bajaba, hacía un down mix a 4, lo pasaba por el encoder, mandaba a hacer el óptico y sonaba en el cine en surround. Eso empezó a hacer una diferencia con los comerciales de cine. Y empezó el aprendizaje allí. El primer comercial que me tocó mezclar en 5.1 fue un comercial de Chrysler. El productor musical era Víctor López. Víctor tenía una inquietud parecida a la mía y me dijo, vamos a mezclar esto. Y me propuso una idea que me pareció interesantísima. Me propuso que nos lleváramos, que grabáramos la mezcla 5.1 en un ADAT y nos lleváramos el ADAT a una sala de cine y escucháramos la mezcla en una sala de cine para hacer ajustes. Y lo hicimos, ¿no? Bolívar Films, Orlando, que una gran persona. Hablé con él y dije, Orlando, ¿será que si yo me llevo un ADAT para allá, nos prestas la sala de proyección y yo me llevo hecho un cable para entrar por la entrada auxiliar del procesador de cine y reproducir mi mezcla 5.1 en tu sala Dolby Digital de proyección y verificarla? Entonces lo hice, fuimos allá y la experiencia fue medianamente buena porque la sala de proyección de Bolívar es bastante pequeña y no, la verdad es que no quedamos muy seguros de lo que estamos haciendo, así que decidimos ir a una sala de cine grande. Nos prestaron una sala de cine, creo que fue en Los Naranjos, y escuchamos el comercial en la sala de cine y la verdad es que sonó muy bien. Hicimos unos pequeños ajustes, mandamos a hacer el óptico a Nueva York. Los siguientes comerciales que hice, lo siguiente fue un tráiler de Cinex. No sé si lo recuerdan, era un tráiler donde había un pequeño robot que volaba recogiendo cotufas por los canales de surround y después explotaba como la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, que era el logo de Pepsi y tal. Quedó muy bien ese trabajo. Igual lo mezclé ya en mi estudio sin ir a la sala de cine, ya un poco más confiado. Y estuvo años en las salas de cine. Se hizo el pre-master Dolby en Nueva York. Se envió, nuevamente no fui. Después tuve una campaña regional que eran como 6 comerciales. Y en esa oportunidad, junto con Tony Morales, que hoy día es mi socio, pero que en aquel momento simplemente era un proveedor de Pepsi de la parte de imagen, nos fuimos a Nueva York a un estudio llamado Magnosound, que hoy día está cerrado. Y en Magnosound hice no menos de 30 o 40 comerciales. Fui esa campaña regional, fui para otra campaña de Cines Unidos, para un tráiler de Cines Unidos, y después ya no fui más. Mandaba la mezcla y el ingeniero que se llama Michael Jordan me mandaba de regreso el óptico hecho. Luego Magnosound cerró y empecé a hacer igual, pero con FX Design en Argentina. Mandaba los cortometrajes, los comerciales a Argentina, y me devolvían el óptico, lo escuchaba en el cine y así con el tiempo fui ganando experiencia y fui ajustando mis mezclas y ajustando mi sala de cine, mi sala de mezcla también, en Taurus. Nada, está el gusanito de quiero la sala de mezcla, quiero la sala de mezcla, así sea analógica, quiero la sala de mezcla, quiero la sala de mezcla, pero no me atrevía, era una inversión muy grande, escapaba de mi capacidad financiera y además no sabía si iba a haber trabajo para una sala de esas características. Yo no tenía los contactos, quizás. Hacía películas, en el camino hice como 5 o 6 películas, pero todas se mezclaban en analógico. Hacía lo mismo que hice con Caracas Mora Muerte, hacía una mezcla 4.0 en mi estudio, luego la codificaba con el SU4 de Dolby, mandaba el estéreo a hacer el óptico donde fuera que se hiciera, a veces aquí en Venezuela, a veces en el exterior. Hasta que llegó el Manzano Azul. Cuando llegó el Manzano Azul, ya con un presupuesto del SENAC medianamente bueno, ya el SENAC y la Villa del Cine tenían rato haciendo las mezclas finales y las postproducciones en Argentina. Fui a mezclar a el estudio de estudio se llama FX Design en Argentina, con Max Gorriti. Y fue una, la experiencia fue interesante porque básicamente le dimos play a la película ya y la hubiéramos podido hacer premaster ese mismo día. Y nos pasamos 4 días, o sea, haciendo pequeños ajustes. Siempre se pueden hacer ajustes porque el monitoreo en una sala grande es completamente distinto. Pero claro, la experiencia de haber hecho muchas veces el proceso de chiquita, grande, grande, chiquita, me ayudó. Después de eso, las siguientes películas las fui a mezclar a un estudio. La siguiente fue Patas Arriba, de Alejandro Wiedemann, que vive en Colombia. Él no podía viajar a Argentina. Fuimos a la sala Dolby de Colombia, ya hice grandes amigos también. Ahí mezclé 3 películas, me gustó mucho esa sala. No tanto por el equipamiento, que está muy bien. La sala está muy bien diseñada, suena muy bien. También como la Argentina, pero me sentía más libre. En Argentina, pues se sienta Max o Jorge detrás de la consola y ellos son los que lideran la mezcla. Y mi trabajo de mezcla llegó hasta la premezcla. Y de ahí en adelante, pues, por supuesto, siempre en un intercambio de ideas, pero el control lo tienen ellos. En Colombia no, en Colombia me daban la sala y yo podía mezclar solo. Ocurre en el año 2010 un congreso de tecnología cinematográfica aquí en Caracas, convocado por la ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Me invitan a participar de unas mesas de trabajo donde discutimos el flujo de trabajo de sonido del cine venezolano. Pues estaban un montón de personas allí con muchísima experiencia, que habíamos manejado procesos diferentes. Entonces estábamos tratando de ver cuál era el proceso más eficiente, el más cómodo, ¿no? Entonces ahí estaban sonistas de campo como Mario Nasoa, como Carlos Bolívar, estaba Víctor Luker, que en ese caso estaba como presidente de Amazonia Films, pero que fue sonidista toda su vida. Estaba Fran Rojas, estaba... Pero en el área de postproducción casi no había gente. Entonces, como el proceso, pues el proceso de sonido de campo es bastante estándar, bastante estandarizado. Quiero decir, todos manejan procesos más o menos similares. Pero el proceso de postproducción, fuera de la gente de Argentina, quien más lo conocía era yo. A raíz de estas mesas de trabajo, se hizo el congreso en sí y había que exponer el resultado de esta mesa de trabajo en el congreso. Pues mis compañeros me dijeron, pues ya que tú eres el que dominas de punta a punto el asunto y te encanta hablar, nosotros somos bastante tímidos, me dijeron, dale, ponlo tú. Y bueno, me tocó hacerlo. En ese congreso invitaron a Max Gorriti de FX Design a que diera una charla, ¿no? Y como ya yo había visto charlas de Max en el pasado y sabía de lo que iba a hablar y de lo que iba a hablar era muy parecido a lo que yo tenía que decir, me reuní con él en el hotel antes de la charla. Mi presentación era a las 2 y la de él era a las 3. La de las 3:30, era 1:30 cada uno. Entonces me reuní con él, vimos, y Max me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no das tú tu presentación completa, que en 1:30 no vas a poder darla? Y yo te apoyo, y yo te interrumpo, y tú me interrumpes, y lo damos juntos. Y me pareció una idea excelente, y ahí nos sentamos juntos en el podio. Bueno, era una mesa. Nos acompañó Orlando Andersen también y Gregorio Gómez de la Villa del Cine. Yo hice la exposición principal y Gregorio y Orlando me ayudaron mucho, sobre todo a no perderme en el camino hablando. También dieron sus opiniones y sus puntos de vista. Y con Max hubo una sinergia extraordinaria. Pues básicamente estábamos de acuerdo en el proceso y en los conceptos que debíamos manejar y en cuál era la disciplina de este trabajo. A raíz de esa charla, conozco a Teresa Correa y Tony Morales. Ellos, que yo sabía quiénes eran, pero que no, a Tony se lo conocía, pero había tenido, hacía 10 años que no hablaba con él. Ellos tenían el plan de montar la sala de mezcla también. Ellos tienen laboratorio de cine y transferencia a 35 milímetros y estaban en ese proceso de la conversión al cine digital del laboratorio y el sonido era un área que ellos querían abarcar. Pero, claro, ellos tenían años en esto, pero no se habían decidido. Tenían un socio que era músico, y estaban, ya habían hecho algunos contactos con Dolby, estaban en ese proceso. Yo, unos años atrás, había sido miembro de la Comisión de Evaluación de Proyectos de la convocatoria del SENAC de base industrial, y me tocó evaluar algunos proyectos de sonido. Ahí conocí yo la convocatoria de base industrial, pero nunca pensé que yo tuviera la capacidad o nunca pensé que si yo pedí un crédito de base industrial me fueran a dar un presupuesto tan grande, ni pensé tampoco que tuviera la capacidad después de pagar el crédito con el trabajo del estudio. O sea, nunca me animé solo. En el CITEC, Después de la charla mía se me acerca Teresa. Hola, yo soy Teresa Correa, tengo que hablar contigo. Hola, Teresa, yo soy Gustavo, yo sé quién eres y yo tengo que hablar de lo mismo, le dije. Yo ya sabía qué me iba a decir ella. Ella sabía que yo tenía el plan. Básicamente ella no se había atrevido porque yo pensaba que yo lo iba a hacer. Yo no me había atrevido porque ella pensaba, yo pensaba que ella lo iba a hacer. Y ese mismo día ocurrió una sinergia total. Comenzamos a trabajar. O sea, sabíamos que había un dinero represado en el SENAC porque había 2 años que no se había hecho convocatoria de base industrial. Ya sabíamos cuál era el monto de la próxima convocatoria y alcanzaba para el proyecto. Entonces, pues empezamos a hacer averiguaciones, contactos, reuniones, a sacar cuentas, a planificar esto. Muy poquito después surgió la convocatoria de base industrial. Hicimos un proyecto corriendo porque la convocatoria fue... Convocaron para entregar el proyecto a los 15 días. Y bueno, ahí nos fajamos y invitamos a algunos otros colaboradores, especialistas en finanzas, en otros temas, a organizar un proyecto. Presentamos un proyecto que estudió la Comisión de Estudio de Proyectos y para sorpresa nuestra, bueno, nos citaron una entrevista. Y para sorpresa nuestra, el único proyecto importante, grande, aprobado fue el nuestro ese año. Y fue muy, muy grato que la comisión nos dijera que nuestro proyecto iba a ser el modelo que ellos iban a pedir estándar para la presentación de proyectos. Y, bueno, era un libro como de 50 páginas, donde bueno, daba todo el fundamento teórico, las razones, un racional de por qué era necesario el proyecto para el cine, luego todos los soportes legales, presupuestos, proyecciones económicas y anteproyecto técnico. O sea, había un plano de planta del estudio, ya teníamos una sede escogida y había una lista muy precisa del equipamiento que requeríamos. El proyecto fue aprobado y arrancó entonces la fase final de diseño. Ya pasamos del anteproyecto al proyecto, se incorporaron 4 ingenieros, acústico, eléctrico, estructurista y civil, arquitectos, 2 arquitectos, y pues lo demás es historia. Ya 360 arrancó en agosto del año pasado y llevamos 8 películas mezcladas ya. Bueno, ya nosotros en entrevistas anteriores que te hemos hecho para Hablemos Audio, comentamos un poquito en las diferentes etapas de la construcción, del equipamiento, de la parte acústica, pero ya que te estamos haciendo esta entrevista, quería que me hablaras un poquito de eso nuevamente y quizás un poquito más de detalle. El equipamiento que tiene el estudio, el diseño tanto en cuanto al equipo de audio como en la parte acústica, que es bastante interesante, y el proceso también de la aprobación de Dolby, de la sala. Sí, mira, igual que en un estudio de grabación, la acústica es todo. La acústica te puede esconder lo que estás oyendo, la acústica te puede revelar la verdad o te puede revelar inclusive mentiras, te puede mentir. Tú puedes tener los mejores altavoces del mundo y el mejor sistema de grabación y si no lo escuchas en el lugar adecuado, no escuchas lo que tienes que escuchar. Entonces, el gran reto entre 60 era hacer una sala correcta de mezcla, una sala realmente diseñada con ingeniería, teníamos que ir con los pies de plomo, teníamos que ir sobre seguro. No era un estudio que uno construye y bueno, después me quedó una resonancia y veo cómo la mato y le pongo un poquito de absorción aquí, un poquito allá y no. No había chance de segundas oportunidades. Es un presupuesto muy grande y es tenemos que tumbar un edificio, básicamente, tumbar medio edificio. Pues involucramos a Juliano Mólgora en el diseño acústico entre Juliano y yo, que Juliano conoce pues la parte de cálculo y tiene mucha experiencia en salas de concierto y lugares amplios. Y yo sabía qué era lo que quería. Yo sabía cómo quería que sonara el lugar. Pero además teníamos unas restricciones muy serias, las restricciones de Dolby, que no son un capricho de Dolby, son la norma ISO, básicamente, de cómo debe hacerse un estudio de mezcla de cine, que nos exigía un nivel de ruido por debajo de NC25, un tiempo de reverberación de que para el volumen que nosotros manejábamos era alrededor de 300 milisegundos, a 500 ciclos y una curva de tolerancia donde, bueno, para frecuencias inferiores los tiempos son un poco mayores, para frecuencias superiores son un poco más bajos. Y un requisito indispensable es que la curva del perfil de tiempos de reverberación en el espectro de frecuencias fuera siempre consistentemente decreciente. Es decir, que ninguna frecuencia superior tuviera un tiempo de reverberación mayor que una frecuencia más baja, que es una cosa que suele ocurrir en los lugares donde hay resonancias específicas. Quizás era el reto más difícil de lograr. Y a lo mejor no es que fuera tan difícil de lograr, es que teníamos que estar seguros de que lo íbamos a lograr. No teníamos segundas oportunidades. Nuestro cronograma de entrega, de culminación, de compromiso de culminación del proyecto con el SENA, que era bastante estrecho. De hecho, nos retrasamos un poco, ya estábamos retrasados. Uno hace venir y paga un viaje costoso de 2 ingenieros de Dolby. Y si vienen y no consiguen lo que tienen que conseguir, te dan la mano y se devuelven y me llamas cuando lo hayas arreglado. Entonces, ahí le dedicamos un buen tiempo a hacer simulaciones, auralizaciones del estudio, programas de diseño acústico. De ahí salimos con, digamos, unos planos de arquitectura y de acústica. Y para cumplir el nivel de ruido, pues hicimos un cuarto flotante. Ahí nos apoyamos con el ingeniero José Miguel Herrera, de Soluciones Acústicas. Hoy día vive en Chile. Él era el representante de Kinetics, que es una empresa que vende equipos de aislamiento acústico, ¿no? Juliano, que ya tenía mucha experiencia trabajando con Mason y Kinetics, dijo, Mason es mejor, pero es muy costoso. Kinetics tiene productos que pueden funcionar. Juliano hizo un diseño, digamos, escogió los sistemas que quería que usáramos, haciendo el mejor compromiso entre costo de construcción y aislamiento. Le presentamos la idea a José Miguel Herrera. José Miguel Herrera, junto con los ingenieros de Kinetics, hicieron una revisión, algunas recomendaciones y nos vendieron los equipos, que básicamente es un sistema de piso flotante con soportes de una goma resiliente especial, con fibra de vidrio, es una tarima flotante sobre la cual apoyan paredes flotantes que van con unos soportes de goma que aíslan la pared interna de drywall de la pared estructural del edificio. Y un techo flotante montado sobre resortes también Kinetics. Quizá el techo es lo más complicado porque el techo no es solo el techo es el soporte de los ductos del aire acondicionado, de las nubes acústicas que tenemos montadas de las lámparas. Entonces los diferentes lugares del techo tienen pesos distintos, pero la deflexión del resorte tiene que ser la misma. Entonces hay que pedir diferentes, si hay 50 y tantos resortes en el techo y hay de 3 o 4 resistencias distintas, no son todos iguales. Todos los ductos y todas las máquinas de aire acondicionado también están montados sobre soportes especiales. Un poquito para que se den idea del nivel de detalle de esto, solamente para escoger los 4 soportes en las esquinas de la máquina de aire del estudio principal, no solo las de este estudio están sobre resortes, las de oficinas, las de nuestros vecinos del primer piso tuvimos que montarlas sobre resortes. O sea, no solo las nuestras, sino las de todos los equipos que estuvieran en el edificio. Bueno, la máquina principal del estudio tiene 4 resortes. Los resortes están diseñados no solo en función del peso de la máquina total, sino el peso en cada esquina. Tuvimos que pedir al fabricante de la máquina el peso en cada esquina de la máquina para diseñar el resorte. Y las frecuencias mínimas de rotación de todos los equipos que rotan dentro de la máquina, es decir, ventiladores y compresores. Y bueno, digamos que ese es el corazón del asunto, es ya teníamos unas dimensiones y unas proporciones que cumplían con los requerimientos de Dolby, teníamos los equipos de aislamiento acústico para llegar al nivel de ruido requerido para las puertas, que son el punto más débil del aislamiento acústico. Hicimos un soundlock con 2 puertas, pues la puerta del soundlock y la puerta del estudio, que las diseñó José Miguel Herrera y las construyó en su taller. Son puertas de acero de 2 caras, una de 4 milímetros y otra de 5 milímetros. Pesan como 200 kilos cada puerta, con sellos cero en todos los bordes, bisagras especiales embutidas en la puerta, un sello de tijera que llaman en el piso, que cuando tranca la puerta, la misma puerta al trancar pisa una pieza que hace que baje el sello. Resuelto el tema del aislamiento, venía el tema de la acústica interna, ¿no? Entonces Juliano hizo un diseño en base a los materiales, digamos, buscando la economía, porque uno puede comprar, por ejemplo, materiales como Sonex, que son muy costosos. Entonces trabajamos con fibra de vidrio comprimida que se trae importada de Colombia. El producto se llama Acustifibra, es una fibra de 90 kilos por metro cúbico, una fibra bastante densa. Y para lograr los tiempos de reverberación de baja frecuencia, los de muy baja frecuencia no eran problema, porque todo el sistema flotante hace que el cuarto vibre y absorba energía de baja frecuencia. Pero digamos que a partir de unos 250 ciclos necesitamos una absorción importante. Entonces pusimos un tratamiento acústico con paneles de diferentes espesores, utilizando un concepto parecido al que usan los difusores QRD, donde la absorción está distribuida hasta distintos rangos de frecuencia en todo el cuarto. Si necesitamos más absorción de alta frecuencia que de baja frecuencia para tener esa curva consistentemente decreciente, entonces necesitamos zonas de absorción distribuidas de una manera cuasi aleatoria en el estudio hasta 6 pulgadas de fibra en algunos lugares, en bastidores de madera. Y en algunos lugares hay 2 pulgadas. Está distribuido de manera que la respuesta sea más o menos uniforme en todo el cuarto. En la parte trasera hay colocamos 2 difusores QRD porque el hecho de tener un tanto de siempre necesitas un poquito de reflexiones, un poquito, porque si no el ambiente se percibe muy muerto, y necesitamos reflexiones uniformes. O sea, la gente a veces pone piedra, pone materiales un poco a lo loco y eso no es realmente un difusor. Eso genera quizá un poco de diferencia en tiempo de los rebotes. La difusión es, un difusor es un equipo al que leen el sonido, llega en una dirección y rebota en todas las direcciones. Entonces, los hay de dos tipos. Los hay que tienen difusión en todas direcciones y hay algunos que tienen difusión en todas las direcciones, menos en la dirección de incidencia. En nuestro caso son QRD normales que dispersan el audio por igual en un rango de 180 grados. Tienen tanto el efecto de retardo en tiempo, de scattering, que se llama en inglés, como de difusión real. En la parte trasera, eso da un poquito de sentir el espacio, pero no sientes el espacio como que tienes una pared atrás, un eco, sino que sientes que estás en un ambiente, pero que tienes una distancia importante en ese ambiente, ¿no? Te da un poquito de reflexiones, pero sin acercarte al cuarto, sino más bien te lo aleja. Todos los altavoces se colocaron para que sus centros acústicos estuvieran a la misma altura. Eso fue un tema más o menos complicado porque Dolby también exige unos ángulos respecto a la posición de escucha y unos ángulos visuales de la pantalla y un ángulo de 45 grados entre los altavoces izquierdo y derecho del punto de mezcla. Y hay una cantidad de detallitos por ahí que van sumando para complicar el diseño, ¿no? Otro tema fue la pantalla. Digamos, las pantallas de cine las hay de muchas clases. Están las pantallas perforadas normales y están las pantallas microperforadas. Y dentro de las pantallas microperforadas, la respuesta acústica es muy distinta. Entonces, buscamos hasta que dimos con... Si el alemán que me perjudica me lo permite, en algún rato les diré qué marca es. Se mandó a construir, porque las pantallas de ese tamaño no las venden en la farmacia, se mandó a construir una pantalla, la mandaron y la mandaron equivocada, la mandaron sin perforaciones. La pantalla llegó a Venezuela, nosotros no podíamos cerrar el estudio hasta que estuviera la pantalla dentro, porque la caja de la pantalla y el bastidor son inmensos. Teníamos que doblar la pantalla y parar la obra un mes mientras construían una pantalla nueva. Entonces lo que decidimos fue, en vez de comprar una pantalla con bastidor, fue mandar a hacer solo la tela, que nos mandaran la tela y diseñar y construir el bastidor nosotros acá. Entonces metimos por el hueco del aire acondicionado, que era el único hueco abierto que quedaba del estudio, subimos con una grúa los materiales, porque son tubos de 6 metros de largo, subimos los materiales, los metimos dentro del estudio, mandamos a hacer la pantalla y continuamos con la construcción. La pantalla produce, sobre todo en medias y altas frecuencias, el sonido rebota contra la pantalla hacia atrás y se produce un filtro de peine. Por la interferencia entre el sonido que sale del altavoz y el que rebota de la pantalla. Y toda esa energía eventualmente sale hacia adelante a través de las perforaciones. Pero ese rebote, que genera un fenómeno de interferencia, produce un filtrado de la señal. Entonces, ¿cómo se combate eso? Primero, colocando los altavoces angulados y no de frente a la pantalla. Segundo, manteniendo una distancia importante, que en este caso son 40 centímetros, entre la pantalla y el altavoz. Recuerda que la pantalla está por delante del altavoz, tapándolo. Y tercero, buscando una pantalla que permita el mayor paso de sonido, que tenga el mayor porcentaje de perforación posible. Entonces, tengo una pantalla microperforada que tiene 10% de la pantalla, son los huequitos. Es bastante. O sea, a partir de un 4 o 5%, ya un material se considera acústicamente transparente. Esta tiene casi 10% de perforación. En cuanto al equipamiento, el corazón de un estudio certificado Dolby es la unidad de masterización Dolby, que antiguamente se llamaba DMU y hoy día lo cambiaron por un equipo más moderno que se llama MM1000. Ese equipo no te lo venden. Ese equipo te lo asigna Dolby, te lo da en comodato, te lo presta sin ningún costo, si tienes un estudio que cumpla con los requerimientos de ellos. Entonces, ese es el corazón del estudio, la unidad de masterización y el procesador de cine de Dolby. No tiene que ser Dolby el procesador de cine. El procesador es un controlador de monitoreo que te permite, pues, manejar y calibrar todos los altavoces y ecualizar. Uno podría usar equipos discretos, pero los equipos de Dolby, la verdad es que son bastante prácticos, tienen varios inputs, están diseñados para eso, hacen el trabajo muy bien. Luego, pues, buscando en un viaje que hicimos a Los Ángeles, conversamos con ingeniero Trevor, no recuerdo el apellido, de Dolby, Douglas Greenfield, y visitamos varios estudios. Uno de los estudios que visitamos, el que más me gustó, fue Wildfire. Es una casa de postproducción muy grande, tienen 3 salas de mezcla Dolby de un tamaño importante. En 2 de las salas tienen JBL, en otra tienen Meyer. Y hablando con ellos, la verdad es que todos los ingenieros de mezcla que hablamos, y fueron como 5 o 6, y los de Argentina también, y Carlos Cuevas de México, que trabaja en Dolby, todos estuvieron de acuerdo en que para un estudio de mezcla de cine era mejor JBL que Meyer. La razón es bastante obvia. Casi todos los cines tienen JBL. Hoy día los cines tienen JBL, QSC o Klipsch en Europa. Aquí en Venezuela todos tienen JBL. QCC, algunos nuevos. Pero la línea de altavoces de cine QCC, que es bastante buena, es muy nueva. Pero aunque no fuera para cine, el ingeniero jefe de Wildfire prefiere JBL. JBL parece un altavoz bastante rústico. La verdad es que son una empresa bien exigente y dentro de cada gama son bastante buenos. Ellos tienen los M1, que quizás son los monitores grandes más extraordinarios que haya en el mercado. Poca gente los conoce, pero unos M1 con su controlador digital bien calibrado, mira, para pararse al lado una Genelec tiene que ser una muy grande. Los altavoces son JBL de la serie Screen Array de tres vías triamplificados, 4033 creo que es el modelo, si mal no recuerdo. Y los surround son los 8050, si mal no recuerdo. Subwoofer, bueno, son dos subs de 15 pulgadas, también JBL, de la serie, de esa misma serie de cine. En el caso de los altavoces de cine, la solución es una solución de fuerza, de tamaño, ¿sí? Tú puedes lograr lo que quieres de dos maneras. O le haces trampa a la física con entonando puertos, diseñando altavoces con el tamaño, con la eficiencia, con la corriente que manejan las bobinas, con materiales de alta resistencia que permitan grandes excursiones violentas. O simplemente lo puedes hacer suficientemente grande para que te dé todo lo que quieras, en el caso de las bajas frecuencias. En el caso de las altas frecuencias, para un estudio de mezcla de cine, y he descubierto que para mezcla de cualquier cosa es súper efectivo, tener altavoces que están cargados con una trompeta es una gran ventaja. Es muy difícil diseñar una trompeta con una buena respuesta de frecuencia. No son muchas las que lo hacen, pero cuando lo logras, tienes una gran ventaja, que las dinámicas no se comprimen. El horn maneja muy bajas potencias y una alta eficiencia. ¿Y por qué es una ventaja manejar una pequeña potencia? Porque cuando tú diseñas un transductor de alta frecuencia, el mayor problema es la saturación del circuito magnético. Tú tienes un espacio muy pequeño, un espacio del material magnético, del conductor del circuito magnético del driver, muy pequeño, por donde tiene que pasar una gran cantidad de energía, un campo magnético muy elevado. Y los materiales magnéticos en el mundo no son, digamos, fuera de las ferritas, está que si el berilio, el Tesla, no sé cuánto, muy poquitos materiales, muy escasos y muy costosos en el mundo. Entonces, diseñar un transductor de alta frecuencia de radiación directa para un tamaño importante de cuarto sin un horn es muy difícil, y con un horn es muy fácil. O sea, tiene cierta dificultad la respuesta de frecuencia y la respuesta en fase del horn, pero como maneja potencias pequeñas por su alta eficiencia, el altavoz da una respuesta dinámica impresionante. Y es muy importante cuando vas a mezclar cine tener esa respuesta dinámica, porque estamos hablando de sobre todo voz, consonantes, P, T, S. Si tú no los escuchas correctamente en el estudio, así, y eso ya me pasaba, yo mezclaba en Taurus, escuchando mis Genelec, que suenan lindo, suena muy bien, el estudio está muy localizado, pero yo no sentía las dinámicas. Y cuando llegaba al estudio grande, sentía que todas las P y las T me taladraban los oídos, sobre todo cuando estás trabajando, que estás manejando potencia, nivel de presión importante. Y hoy día estoy feliz de mezclar con altavoces de horn. Claro, ¿qué tiene que haber detrás? Amplificadores tope de línea. En nuestro caso, en la serie CTS de Crown, que son tope de línea, son amplificadores. Hoy día los amplificadores todos vienen con procesadores, crossover, todo metido adentro. Nosotros optamos por amplificadores que tuvieran una fuente muy grande, un buen damping, amplificadores de Crown, de la serie de instalaciones profesionales, ese es el amplificador de mejor desempeño. Y optamos por tener crossovers externos, ¿no? Pusimos drive rack de BX como crossovers y como ecualizadores paramétricos. Del drive rack no usamos los ecualizadores gráficos, no usamos ni los compresores ni limiters, o sea, los altavoces aquí están libres, full dinámica, solo hay un filtro pasalto de protección en 20 ciclos. Bien, el resultado, yo estoy muy contento. Pusimos los altavoces en la sala, hicimos sonar música y ya sonaba muy bien, la verdad. Los altavoces de cine JBL están diseñados para que su respuesta en tiempo sea muy buena, no está muy cargado el bajo en la caja. El puerto está entonado a una frecuencia muy baja, entonces eso hace que ellos comiencen digamos en izquierda, centro y derecho, los altavoces principales, el roll-off de baja frecuencia comienza a una frecuencia bastante alta, como en 60 o 70 ciclos. muy, un reloj suave, pero el puerto está entonado a 30 ciclos. Es decir, que uno puede electrónicamente con un ecualizador levantar 6 dB a 30 ciclos y llevarle una respuesta flat hasta 25, más o menos 3 dB, que es el caso nuestro. Con los ecualizadores paramétricos del drive rack levantamos el nivel, la respuesta del altavoz en baja frecuencia. Hay una resonancia que tuvimos que controlar ahí alrededor de los ciento y tantos ciclos, una sola. Y luego en el ecualizador paramétrico del procesador Dolby, pues los ajustes son de menos de medio dB. Y estamos en la curva X de Dolby perfecto, con 0.1 dB de tolerancia. Con respecto al equipamiento de audio específicamente, bueno, la estación de trabajo es un Pro Tools HDX2 y estoy sorprendido de la potencia de ese sistema. Para una sesión de 200 y tantos canales, con monitor en 5, o sea, una sesión 5.1, con stems, o sea, 6 buses 5.1, 10 o 12 reverb distintas, ecualizadores, varios ecualizadores, inclusive en cada canal, sí, 10, 12 buses auxiliares, envíos, o sea, uso los de A, B, C, D, F, G, H, I, o sea, nunca uso más del segundo o tercer chip de la primera tarjeta HDX. Todavía me quedan como 6 más y la otra tarjeta disponible. Y como no hay tantos plugins AX todavía, AX DSP, sino hay AX nativos, casi todas las reverb, por ejemplo, que uso mucho Altiverb, los tengo que poner nativos. Y el uso del CPU nunca me pasa del 30%. Realmente es el sistema más eficiente que yo haya visto. En Taurus me pasa con el HD3, que en una película cargada me quedo sin recursos y tengo que empezar a estar, bueno, déjame poner todos los ecualizadores del mismo fabricante para que usen el mismo chip y déjame quitar el compensation delay. Entonces empiezo a tener que, bueno, las cosas se ven un poquito fuera de sincro, pues yo sé que están en sincro, porque lo que pasa es que los plugins tienen retardo. Después, cuando vengo aquí a mezclar en este sistema, el compensation delay, bueno, o se me acaba el compensation delay, que es poco más de 4.000 y tantos samples. Aquí es 16.000 samples, una cosa impresionante. Fuera del HDX, el controlador es una D-Command con 24 faders, dos monitores, bueno, el proyector es un proyector Vivitec HD 1920x1080 con entradas DVI y HDMI. El video se maneja con una tarjeta Blackmagic, o sea que podemos proyectar video full HD, full calidad. Luego, bueno, ya hablé de los amplificadores y de los crossovers, el procesador de Dolby. Y como plugins, hay uno que sin el cual yo no podría vivir haciendo cine, que es la reducción de ruido Cedar, el DNS. DNS One es el plugin. Yo originalmente pensaba comprarlo en hardware, pero en el camino surgió el plugin, que es mucho más práctico trabajando en una sesión de Pro Tools, porque no hay que grabar cada cosa que haces, sino lo programas y lo automatizas, y puedo insertar 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces el plugin en canales distintos. Con la unidad en hardware tiene el problema de que, a pesar de que ya salió una que maneja 8 canales, bueno, tienes que hacer un ruteo externo, necesitas tener la unidad encendida, no es tan fácil automatizar los presets y retornar por la interfaz. Con la versión plugin es fantástico. Esa reducción de ruido para diálogos, para el sonido directo, es fundamental. Te permite tener un sonido limpio, quitando, por supuesto, lo que realmente es molesto. No vas a quitar lo que es la esencia del sonido, porque los ambientes, en el cine, los ambientes no son necesariamente ruido. Algunos sí, otros no. Y claro, una vez limpias y tienes una banda de sonido, si el sonido directo está correctamente hecho y con mucho cuidado se usa el reductor de ruido, pues entonces puedes enriquecer la banda con ambientes estéreo o ambientes surround y darle tamaño al sonido de la película. Pero como segundo sistema monitoreo tenemos un par de Genelec 1032, que es un altavoz mediano. Por si toca grabar algo en el estudio, tenemos un match pair de KM184 y de KM185 y un preamplificador Focusrite 428 MK2 con salidas digitales para entrar directamente en la interfaz de Pro Tools. Creo que básicamente eso es todo. Después hay unas misceláneas, convertidores, porque todos los equipos están fuera del estudio. Lo único que está dentro del estudio son los monitores, con teclado, mouse y la superficie de control, que ninguno de ellos hace ruido. Sin embargo, el lugar es tan silencioso que escucho la vibración de los monitores a veces y me aturde. Hay uno de ellos que suena más que el otro, entonces lo apago cuando me cansa. Y todos los equipos que hacen ruido y con ventiladores, las interfaces de Pro Tools, los amplificadores, el equipo, el MM1000 de Dolby, todos están fuera del estudio, entonces tenemos convertidores de USB y de cuánto formato existe de video y de audio a Ethernet para poder manejar todos los equipos de forma remota. Igual el video que va al proyector llega por Ethernet y hay convertidores de Ethernet a DVI o HDMI para, para que ten, porque la distancia desde los equipos hasta el cuarto de equipo, la vuelta que tienen que dar por las paredes son como 20 metros. ¿Cómo fue el proceso con Dolby? Dolby revisa, desde el primer día los involucramos. ¿Sí? Desde el primer anteproyecto se lo mandamos y ellos dieron sus opiniones. Dolby no se compromete con tu proyecto. Ellos no influyen en tu diseño. Tú diseñas como quieres. Ellos lo ven y te dan recomendaciones. Pero eso no quiere decir que estén aprobando el proyecto. Eso quiere decir que su experiencia te puede ayudar a hacer un mejor proyecto. Pero si te queda mal y no cumples con lo que ellos quieren, ellos no se están comprometiendo en el diseño. Así que la responsabilidad siempre es de uno. Pero, señor Greenfield, que tipo tiene 30 años haciendo este trabajo de ajustando estudios, pues, por ejemplo, nos recomendó que no pusiéramos los altavoces libres en campo abierto detrás de la pantalla, sino embutidos en un baffle wall, que nos recomendó, por ejemplo, modificar un poquito los ángulos de inclinación de los altavoces. Hizo algunas sugerencias, todas muy buenas. Bueno, cuando uno está listo, cuando termina, nosotros ya habíamos medido la respuesta en frecuencia, ya habíamos medido los tiempos de reverberación, ya habíamos medido el ruido. Para sorpresa nuestra, quedamos por debajo de NS20. Para medir por debajo de NS20 se requieren instrumentos especiales. Quedamos midiendo con un micrófono Brillancare con fuente de 180 voltios, con diafragma de un octavo de pulgada, un diafragma mínimo. Son micrófonos que tienen un nivel de ruido propio muy bajo, porque con un micrófono estándar no puedes medir niveles de ruido tan bajos. Ya habíamos medido, vinieron los ingenieros de Dolby y se plantaron aquí 5 micrófonos distribuidos en el estudio de una manera un tanto aleatoria y utilizaron Smart como de JBL como software de análisis. ¿Qué midieron? Primero, verificaron fase de todos los componentes e hicieron un ajuste de niveles rápido. Ruido rosa a menos 20 dB promedio. Tenía que reproducir más o menos 85 dB en todos los altavoces, 82 en los surrounds. Un ajuste rápido, no muy fino. Y después arrancaron a hacer el ajuste de ecualización. Y mientras hacían el ajuste de ecualización, iban haciendo el ajuste de nivel simultáneo, ¿sí? Porque la ecualización iba cambiando el nivel. Entonces íbamos ajustando. Primero, bueno, antes que arrancar el ajuste de ecualización, hicimos un ajuste de nivel, hicimos una ecualización previa utilizando solamente el nivel de los crossovers y el delay de los procesadores, de modo que quedara la respuesta en fase continua, que no hubiera un salto de fase en los puntos de crossover. Después que hicimos eso, bueno, que hicieron ellos eso, yo simplemente los ayudaba operando los equipos, comenzó a trabajar con los ecualizadores paramétricos y fue muy bonito ver a Douglas mirar el gráfico de respuesta en frecuencia como si fuera un gurú que adivina, ¿no? Porque el tema es cuando tú afectas una frecuencia, se te mueve todo lo demás. Y de alguna manera él como que entiende cómo pasa eso. Entonces él me pedía, mueve, ajusta tantos dB a tal frecuencia con un ancho de banda de tanto. Entonces yo lo hacía, no, vuelve atrás. Ahora ajusta esta, vuelve atrás. Y así, entonces hasta que dimos con el ajuste, solamente el ajuste de respuesta de baja frecuencia, el ajuste de medios, de medias bajas, que, bueno, evitando un refuerzo que había allí. Y simultáneamente ellos no miden en una ventana de tiempo corta, es decir, con el analizador moviéndose, sino que lo ponen, nos salimos del estudio, ponemos los micrófonos dentro del ruido y cerramos las puertas y ponen el analizador en modo infinito, es decir, que va integrando en tiempo. Entonces van ajustando una frecuencia a la vez. Ajustan, esperan que los niveles se estabilicen. Dicen, ok, necesitamos un medio dB en esta frecuencia, suben el medio dB, resetean el equipo y vuelve a integrarse la respuesta y así van. Es muy buen método porque con el gráfico moviéndose es muy difícil ver. En cambio, de esa manera obtienes un gráfico que es un promedio en el tiempo, como el ruido también es un promedio en tiempo. Terminada la medida de respuesta en frecuencia, vino la medida de tiempo de reverberación y la que más me asustaba, bueno, no me asustaba porque ya yo lo había medido, pero uno siempre tiene ese sustico dentro. La medida de nivel de ruido ni siquiera la hicieron. O sea, cerraron las puertas y me dijo, no, aquí no hay nada que medir. Realmente el oído nuestro es bastante mejor medidor de nivel de ruido que cualquier micrófono. Estuvimos todo un día aquí, pasaron ambulancias, llovió, cayeron truenos ese día, despegó el camastrón, y había una fiesta de la alcaldía enfrente con un reggaetón, y yo, eso es lo que me asustaba realmente, ¿no? Pues realmente en el estudio no se percibía nada de eso. Luego de eso, colocan el MM1000 y lo echan a andar, que no es cosa fácil, es un equipo un tanto complicado, ¿no? Estamos hablando de un equipo que no tiene el refinamiento en software, quizá de un equipo para usuarios. finales, sino que es un equipo que solo va a ser operado por el ingeniero Dolby. Entonces viene, su sistema operativo es Linux y entonces hay que entrar y no tiene una interfase muy fácil para copiar ni mover archivos y conectarlo a la red local para manejo remoto desde la laptop o desde el iPad. Tiene sus detalles, ¿no? A ver, se hizo eso. Todo el proceso fueron 3 días de trabajo. Y luego, en el siguiente viaje del señor Cuevas, de Carlos Cuevas, me dio el entrenamiento para hacer el pre-master yo, porque con el tema actual de los pasajes y los dólares y estaba muy complicado. Y la verdad es que me siento muy contento de eso, porque esa confianza no se la dan a casi ningún ingeniero en estudios que tienen muchos años. Una vez ajustaron y calibraron el estudio, viene la firma de contratos, y la firma de contrato te leen el contrato punto a punto, y hay unos compromisos importantes allí, como por ejemplo que yo no puedo usar el equipo, yo puedo encender y monitorear a través del equipo mientras mezclo, que es como debo hacerlo, y medir en los medidores del equipo, pero no puedo grabar ningún proyecto, ni siquiera crear un proyecto en el equipo sin grabar, sin una autorización por escrito o por correo electrónico de Dolby, porque cada cliente tiene que contratar el servicio con Dolby y pagar una licencia. Dolby a nosotros no nos cobra nada, por el contrario, nos prestan su ayuda, nos dan los equipos, nos dan el entrenamiento, nos dan el soporte. Nosotros solo cubrimos los gastos de viaje cuando vienen por solicitud nuestra. Cuando vienen por solicitud de un cliente, los gastos los paga el cliente. Pero hoy día ya no necesitamos que venga un ingeniero para cada película. Los pre-master los hago yo y viene una vez al año más o menos a revisar el ajuste de la sala y a revisar la bitácora del equipo que yo no haya hecho pre-master ilegalmente y ya. Quisiera que me hablaras del proceso una vez que te llega la película por primera vez, ya obviamente con todas las bandas sonoras armadas, ya la postproducción hecha, que puedes haberla hecho en tu estudio Taurus, que sé que también haces ese servicio, pero una vez que te llega acá a 360, ya la película debería estar con todos los elementos listos para que tú mezcles, ¿no? ¿Cuál es tu procedimiento para arrancar con esa mezcla que haces primero y explícanos un poquito eso? Sí, bueno, llega de todo, ¿no? O sea, llegan proyectos muy bien organizados, llegan proyectos no tan bien organizados. Lo primero que toca hacer es organizar la sesión. Dependiendo de quién la haga, hay algunos ingenieros que ya están acostumbrados a esta. Hay un estándar internacional de trabajo en cine. Hay una manera de organizar las sesiones que es, bueno, primero diálogos, foley, efectos, ambientes, digamos sonido directo, doblajes, foley, efectos ambientes, cada uno con un bus 5.1 o un stem, un canal de grabación 5.1. Las reverb separadas por stems para que a la hora de grabar stems no se cuelen las reverb de unos a otros. Con timecode manchado en la imagen, con start académico de cine, con el pop a los 2 segundos, los markers puestos del primer cuadro y último cuadro de imagen como mínimo. Por supuesto, el timecode en el frame rate correcto, el video en el frame rate correcto. Una vez armada la sesión, lo primero que hacemos es una mezcla previa de diálogo. Se supone que esto tiene que haber sido hecho en el armado de bandas. Pero no siempre se hace, o no siempre se hace con el nivel de detalle que se requiere, porque nuevamente la dinámica de los altavoces influye mucho en esto, ¿no? Y porque en un cuarto pequeño donde las reflexiones enmascaran los sonidos, por bajo que sea el tiempo de reverberación, por mucha absorción que tengas en baja frecuencia, frecuencias como 100, 150, 200, 250 ciclos, es incontrolable. Los tiempos de reverberación para el tamaño del lugar son muy altos. En cambio, en un espacio grande como este, las resonancias primero quedan por debajo del rango audible la mayoría de ellas. Y en segundo lugar, el tiempo de reverberación a esas frecuencias es controlable por la absorción del mismo cuarto flotante, por muchas razones. Entonces, descubrimos cuando llegamos aquí que hay cortes que se escuchan, niveles distintos en los ambientes, entre tomas, entre planos. Y lo primero que hacemos es nivelar todo eso y ajustar el nivel de los diálogos con mucho cuidado. O sea, que todos los diálogos suenen y se mida en el medidor a un nivel homogéneo, coherente, ¿no? Si alguien grita, por supuesto, se escucha como un grito, si alguien susurra, se escucha como un susurro, pero el diálogo normal tiene que ser consistente el nivel, porque si no, bueno, uno se cansa viendo la película. Tiene que escucharse, casi como en una canción el cantante tiene que escucharse, en una película los diálogos tienen que escucharse. Y lo primero que hacemos es, bueno, esa nivelación, vamos trabajando con los diálogos, ¿no? Más o menos un día por rollo, o sea que por lo menos una semana trabajando con los diálogos, se ajusta el nivel letra por letra, las S. Por ejemplo, el ceseo se trabaja con control de volumen, no con diésers. Uno por uno, letra por letra, golpe, transiente por transiente. Entonces empezamos a limpiar un montón de ruiditos. Normalmente debería ser hecho antes, pero casi nunca se hace. Entre otras cosas, porque no se escucha. Clicks, pops, ruiditos, el director que se escuchó en el fondo, que dijo corten y quedó en la colita de la toma anterior. Montones de cosas que durante el diseño de sonido no se escucharon. El ajuste muy fino, letra por letra, de los niveles de los diálogos. Y luego la reducción de ruido en el caso que fuera necesario. O sea, se identifica cuáles son los lugares donde el ruido es molesto, donde el ruido no es un ambiente, donde el ambiente deja de ser un ambiente para convertirse en un ruido y se procesa con los reductores de ruido. Hecha esta mezcla previa de diálogos, entonces vamos, depende del ingeniero que mezcla, hay diferentes estilos. A mí me gusta mezclar primero el Foley, porque el Foley tiene que sonar como que forma parte del sonido directo. Por supuesto, al sonido directo se le coloca, como viene mono en general, excepto algunos ambientes que vienen en estéreo, pero en general el sonido directo viene en mono, se le coloca reverb a todo, tratando de emular, y sobre todo con reverb de impulsos, de convolución, tratando de emular el espacio que estamos viendo. Pero ojo, el espacio que vemos no lo vemos en una pantalla gigante, o sea que los espacios son realmente un poco más grandes que lo que se perciben, más grandes de lo que son. Entonces hay que usar reverb que psicoacústicamente se perciban coherente con lo que se está viendo en la imagen. Suelen ser un poco más grandes de lo que uno usaría si lo está viendo en un televisor pequeño. Y esa es una de las principales diferencias de mezclar en un estudio grande y mezclar en un televisor o en una pantalla pequeña. La percepción de los espacios es distinta. Se lo colocó a reverb a toda la película. ¿Para qué? Para darle profundidad, para salirnos de ese mundo monoral y darle un poco de tamaño a ese sonido, un poco de cuerpo también. Los micrófonos que se usan en grabación de campo, micrófonos direccionales, suelen ser muy débiles en baja frecuencia y por su misma carrera, para poder ser direccionales, pues tienen un roll-off importante en baja frecuencia y sobre todo en alta frecuencia. Entonces hay que, digamos, el reverb, el ambiente ayuda a darle calidez en el rango de baja frecuencia al sonido directo. Hecha la previa de diálogos, a mí me gusta trabajar con el Foley primero para integrarlo en la imagen. No se puede notar que hay nada añadido. El Foley es una técnica de reproducir los sonidos de lo que vemos en la película en el estudio, pero no usando librerías, sino usando cosas. Se les llaman props, utilería, pues. Si son pasos, te pones los zapatos adecuados, colocas en el piso la superficie adecuada, caminas sobre eso y lo grabas en sincro y luego pues, los roces de las telas. En el cine se escucha todo, pero cuando se graba el sonido directo, eso no suena. El sonido directo, el sonista tiene que enfocarse en los diálogos. Todo lo demás se puede reproducir después. Todo, el inicio de Papita Menito Stone, todas las deslizadas en cámara lenta, pues no puedes grabar sonido en cámara lenta. Tienes que hacerlo en Foley y simular la velocidad del plano. Y claro, para el Foley, tengo que usar normalmente la misma reverb que uso en el sonido directo, con la diferencia de que en general hay que colocar más reverb en el Foley que en el sonido directo para integrarlo. Los pasos de Foley normalmente hay que ponerle un poco más de reverb de lo que uno cree que le pondría normalmente para que se integren con el sonido directo. Sonido directo ya trae reverb del lugar donde se grabó y se graba con un micrófono a cierta distancia, a pesar de que es direccional, los cuartos se escuchan. Cuando uno hace Foley, graba con micrófono cercano, normalmente estás grabando cosas que casi no suenan, como roces de ropa o pasos descalzo, por ejemplo, pasos en la arena. Son cosas que suenan muy poco, que tienes que grabarlo con el micrófono relativamente cerca, no muy cerca porque el efecto de proximidad te perjudica. Si usas micrófonos cardioides, no muy lejos porque entonces el ruido de fondo de la ciudad te perjudica. O en el cine, con altavoces grandes, con subs de 18 pulgadas, 4 subs, se escucha el ruido de fondo de la ciudad cuando grabas el Foley. Entonces, como no tenemos estudios de Foley realmente silenciosos todavía, pues hay que buscar ese compromiso entre filtrar los bajos, no poner el micrófono lo más cerca que se puede, pero no tan cerca, y evitar que tengan cuarto, pero a la hora de mezclar, colocarles el reverb necesario para que se integren con el sonido directo. Un estudio indicado de Foley tiene que tener un cierto tamaño, más o menos como, por lo menos como la mitad del tamaño de este estudio, o sea, unos 7 por 5, un buen tamaño. Y cierta altura, para que, digamos, no refuerce bajas frecuencias, para que no se escuche mucho el cuarto, tiene que tener mucha absorción, tiene que ser un lugar muy muerto. Un estudio de Foley básicamente no sirve para grabar más nada que Foley, por lo muerto, no sirve para grabar música. Y tiene que tener en el piso las superficies para grabar, es decir, tiene que tener un piso de arena, un piso de tierra, un piso de madera, un piso de madera duro, un piso de madera tipo tarima, flotante, hueco, piso de cemento, piso de cerámica, piso de cemento rugoso. Normalmente se hacen unos cuadros con tablas y diferentes superficies que se voltean, ¿no? Entonces, por eso necesitas cierto espacio y necesitas tener utilería, necesitas tener pedazos de carrocería de carro, pequeñas puertas con bisagras y cerraduras de diferentes tipos, ventanas corredizas, ventanas de todo tipo. Las cosas que uno se consigue en la cotidianidad. O sea, un estudio de Foley se construye y todos los días tú traes un coroto nuevo y lo vas dejando ahí. Entonces, este es el estudio y necesitas el almacén. Normalmente un estudio de Foley también está asociado a que tengas un artista de Foley. Y los artistas de Foley además no solo tienen su propia utilería, sino que además construyen maquinitas, que sí, cositas de madera que crujen, que chillan, que corticos plásticos, jugueticos plásticos que sirven para simular manipulación o herramientas que a lo largo de su vida ellos van escogiendo. Eso es un arte, ¿no? Tú vas escogiendo corotos. Nosotros lo hacemos. En Taurus lo hacemos. No somos especialistas dedicados exclusivamente a eso. Nos ha tocado hacerlo porque no hay muchos artistas de Foley en Venezuela. No hay muchos. No hay mucho trabajo de Foley en Venezuela. Básicamente el Foley que se hace en Venezuela es soft Foley para doblajes. Doblajes de realities y cosas de estas, de los canales de cable. Y la calidad del Foley en esos casos no es ni comparable al del cine. No. Pero sin embargo hay unos dos o tres artistas de Foley que lo hacen bastante bien, sobre todo lo que tiene que ver con pasos, que es quizá lo más difícil. O sea, un hombre tiene que caminar como mujer o caminar como que está subiendo una escalera. No es tan obvio. O sea, por ejemplo, cuando subes una escalera, apoyas primero la punta que el tacón. Cuando caminas normalmente apoyas primero el tacón que la punta. Es distinto si corres que si caminas. En el estudio no tienes espacio para correr. Entonces, la persona corriendo lo hacen sentado. Normalmente hacen el Foley sentado porque es agotador. Son horas y horas. Además, golpeando duro contra la superficie porque si no, no suena. Tiene su ciencia. El Foley es... Hay gente en otros países, en Argentina hay dos señores que tienen como 60 años de experiencia haciendo eso. Se integró el Foley. Y mucha gente va directo a los ambientes y los efectos. A mí me gusta introducir la música primero. Porque a fin de cuentas la música es donde está el alma, el corazón, la manipulación de las emociones en la película. Entonces yo introduzco el Foley para que se integre con el sonido directo. Eso sí es una relación inequívoca. O sea, hay un nivel de Foley que corresponde al sonido directo. Y el sonido directo, como el estudio está calibrado, el monitoreo al nivel que tienen que estar monitoreando en los cines, aunque no siempre se cumple el estándar, el nivel de los diálogos no se define como un valor en la medición, se define como el volumen que se escucha coherente con lo que estás viendo. Un volumen de diálogos muy alto molesta, un volumen de diálogos muy bajo no se integra con la imagen que estás viendo. Por eso el tamaño de la pantalla nuevamente vuelve a ser un punto de importancia. Porque más o menos, sí, los diálogos están alrededor de menos 10 dB y con picos de menos 6, pero cada plano se percibe distinto. Cuando tienes distancias, por ejemplo, este plano, un plano abierto, un plano cerrado, es el oído. Resulta natural. Si yo pongo a 20 ingenieros de sonido sin medidor, ajustar el nivel de diálogo entre una película, la diferencia entre el más suave y el más duro no va a ser 3 dB. Ya ese ejercicio se ha hecho. Hay un volumen que naturalmente funciona con la pantalla. Bueno, introduzco la música y luego introduzco los ambientes. ¿Por qué? Porque si bien se le hace ambientes a toda la película, cuando yo estoy haciendo el sound design o cuando las personas hacen el sound design, no siempre tienen la música o casi nunca tienen la música, no saben dónde va a haber música y no, dónde no. Entonces, si usualmente, y nada es una regla en mezclando nada, pero usualmente lo que uno termina haciendo es evitando ciertos ambientes cuando hay música, porque pueden resultar molestos, o evitando música con respecto a ambientes, pero suele ser más común que tiendas a bajar o esconder los ambientes en escenas, por ejemplo, que son tipo videoclip. O sea, son más relaciones que mezclando música. Es la relación de los ambientes versus el diálogo, pero la relación de los ambientes versus la música versus los ambientes y el diálogo. Son relaciones múltiples y que además tienen que ver con la psicología de lo que está ocurriendo. Hay escenas donde de pronto nos metemos, digamos, estamos en una escena objetiva donde el observador omnisciente está viendo lo que ocurre como si fuera Dios, como si puede percibirlo todo, pero de repente en una escena, cuando hacemos un close-up, un movimiento de grúa delante de un personaje, entonces nos ponemos en el punto de vista del personaje. Y en el punto de vista del personaje los ambientes pueden sonar muy duros, o puede no haber ambiente, o el sonido puede sonar filtrado, o puede sonar con reverb, o hay cientos de opciones. O sea, uno se mete en la psicología de los personajes cuando mezcla. Después es que hago la música, ambientes, y luego efectos adicionales, que es quizá lo menos importante en general, pues son las puertas de librería, carros que pasan, una cantidad de accesorios que le dan credibilidad a la imagen, porque el otro punto es que al espectador, así como la dirección de arte, cuando se plantea un lugar, se coloca toda un diseño del lugar que sea creíble, desde el punto de vista de imagen, en sonido uno tiene que poner todos los sonidos que uno cree que en ese lugar sonarían. No necesariamente van a estar todos. Puede ser que en la mezcla después uno decida suprimir sonidos porque tenemos una escena muy íntima, una escena, un diálogo muy cercano entre dos personas. Pueden estar en una estación del metro y no vamos a escuchar prácticamente ningún ambiente porque es la intimidad entre ellos dos. Pero en otros casos necesitamos que darle credibilidad a una situación. O sea, unos tipos están corriendo dentro de un carro. Si no escuchamos los motores, los crujidos de la suspensión, el ruido de la palanca, el ruido de las respiraciones, una cantidad de sonidos que normalmente no oiríamos, pero el espectador no le va a dar credibilidad a la imagen si no logramos que todos esos detallitos se escuchen. Igual que en las películas de terror donde mientras más silencio quiere uno que haya, más suenan las cosas. Si una persona entra en una noche silenciosa, cuidadosamente de puntillas, entonces el piso cruje, los zapatos chillan, pero a niveles inclusive exagerados, que tendrías que ponerle la oreja. Y eso paradójicamente te da la sensación de que hay mucho silencio. El cine es raro, porque además en el cine es el único sitio donde nos teletransportamos de un lugar a otro instantáneamente, cambiamos de punto de vista y vemos desde un lado y desde el otro. Es curioso como las personas percibimos el cine como una cuestión continua y todo el tiempo estamos viajando en el tiempo y en el espacio. Y bueno, ya que nos explicaste un poquito tu proceso para hacer una mezcla de cine, deberíamos hablar también de una de las últimas o de las mezclas más recientes que has hecho, que es la de la película Azul y no tan rosa, que casualmente el día antes de hacer esta entrevista se estaba ganando un premio Goya allá en España. Cuéntanos un poquito de la experiencia de trabajar en esa película, de la mezcla de Azul y no tan rosa y bueno, de la experiencia de estar involucrado en un equipo de trabajo que se ganó un premio Goya. Bueno, primero que nada es una alegría tremenda haber sumado para ese proyecto, ¿no? Mejor película iberoamericana, primera vez que Venezuela gane ese premio después de haber tenido seis nominaciones en lo largo de, no sé, 4 décadas, una cosa así. Ese fue un proyecto muy interesante, sobre todo porque el director es una persona sumamente exigente, sumamente claro en lo que quiere y a la vez sumamente abierto. Fue muy bonito trabajar con Miguel porque a pesar de que él me dijo lo que quería, siempre estuvo abierto a las propuestas mías. Y prácticamente todas mis propuestas fueron aceptadas con ajustes de modo tal que ayudaran para la historia. No siempre las propuestas de sonido, uno siempre interpreta correctamente lo que el director quería, a veces se equivoca y cuando el director inteligentemente te lo explica, pues toca cambiar o toca modificar lo que se hizo para entrar dentro del objetivo de la historia y de la película. Pero además fue un trabajo muy bonito porque el editor de la película es muy bueno y el audio, el OMF de la película vino muy bien organizado, la editó Miguel Ángel García. Desde el principio hubo muy buen contacto, nos pusimos de acuerdo en los formatos, en la organización de los tracks. La película la hicimos todo el diseño de sonido en Taurus Studio. Y la mezcla final se hizo entre Taurus Studios y FX Design Argentina con Jorge. Básicamente es uno de los mejores trabajos en los que he participado por la calidad de la película, por las oportunidades que daba para el sonido y por lo bien manejado que estuvo todo desde el principio hasta el final. Fue una mezcla placentera, una mezcla cómoda, un diseño de sonido donde se trabajó en armonía con el director, con el productor, Rodolfo Cova. Un trabajo como deberían ser la mayoría de los trabajos. Una vez que tienes la mezcla hecha, ¿hay un proceso de entrega final del material para que se pueda escuchar en una sala de cine? Descríbenos ese proceso que quizás es el punto menos conocido de todo el trabajo de audio para cine que haces tú en 360. Sí, una vez que tengo la mezcla en 5.1 vienen varios procesos, ¿no? El primero de ellos se llama Printmaster. Printmaster es un proceso como la masterización del cine, es la transferencia de la mezcla que tengo en Pro Tools, ya grabada normalmente en archivo 5.1, a la unidad de masterización Dolby, el MMM1000. La unidad de masterización Dolby es un aparato bastante simple en apariencia, pero bastante complejo de operar. Es un grabador de 8 canales. Los primeros 6 canales son la mezcla 5.1, codificada en un formato que se llama AC3, que es el formato Dolby Digital, para reducir el volumen de data. Porque en la película de 35 milímetros solo hay data de audio digital entre los huecos de la película. Entonces, el gran logro de Dolby fue conseguir ese espacio en la película que ya estaba todo ocupada con la imagen y el sonido analógico para colocar un sonido digital y lograr una compresión de data que sonara bien, mucho mejor que el MP3, con un bitrate bastante bajo. Entonces, el equipo de una vez graba convertido a AC3, que es un formato comprimido donde están los 6 canales embutidos. Cuando uno está mezclando, uno tiene que mezclar escuchando a través del equipo, o sea, escuchando, poniendo en input el grabado de la unidad de masterización, porque el comprime AC3, descomprime AC3 y reproduce 5.1 otra vez. Afecta muy poco, pero afecta. Entonces ya hay que monitorear durante la mezcla por allí. Los otros dos canales, el equipo graba la mezcla estéreo, Dolby estéreo, que es una reducción. Primero reduce de 5.1 a 4 canales, que son izquierda, centro, derecha y surround. Después codifica a través de una matriz que se llama, tiene muchos nombres, Dolby Stereo, ProLogic, Dolby Surround. Dolby mismo ha ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo. Primero se usaba solo en el cine, después se usaba en los home theater también, por eso le fue cambiando el nombre. El primer nombre fue Dolby Stereo. Realmente tendríamos que revisar toda la historia para entender por qué se llamó Dolby Stereo, pero Dolby Stereo no convencía mucho, no, era más que estéreo, tenía 4 canales. Después lo llamó Dolby Surround. Y después cuando fue al mercado de los home theaters, el mercado casero, lo llamó Dolby ProLogic. Es lo mismo todo. Entonces, esos dos canales se convierten a Dolby, o sea, se pasa de 4 a 2 canales en Dolby ProLogic. Esos dos canales de Dolby ProLogic se codifican con Dolby SR como reducción de ruido, porque el sonido analógico óptico como soporte es muy ruidoso. Entonces, sin reducción de ruido no tendríamos un buen sonido. Sonido analógico de cine, si está bien ajustado, suena muy bien. Después lo convierte en AC3 porque el grabador graba todo el material en AC3. Y después, en la cadena de monitoreo, decodifica el AC3, decodifica el Dolby SR, decodifica el Dolby Stereo o Dolby ProLogic a 4 canales y los reparte en el 5.1 para el monitoreo. Entonces, en el proceso de masterización, lo que hacemos es grabar en la unidad de masterización la mezcla 5.1 tal como ya la hicimos. La mezcla estéreo tenemos que, como hay un proceso muy complicado de reducción y el rango dinámico del analógico es muchísimo menor que el del digital, sobre todo porque el digital tiene 10 dB más de rango dinámico en el subwoofer y la señal de subwoofer se suma en esa cadena a través del OBE que mencioné hace rato, el Optical Base Extension. Entonces hay que comprimir y la unidad de masterización tiene un compresor que se llama Container. Ese compresor es un compresor multibanda que actúa sobre el estéreo y que es coherente en fase para no afectar la matriz de decodificación. No podemos usar un compresor externo para eso. Porque en primer lugar, porque nunca tenemos el estéreo fuera antes de grabarlo. No se genera el estéreo hasta que pasamos por la matriz de codificación. Y si pusiéramos un compresor en el 5.1, que es una opción, entonces tendríamos que hacer la masterización en dos pasos. Grabar primero el digital y grabar después el analógico. Y por norma, Dolby exige que se grabe y se escuche completo. No es que lo grabé y lo mandé, no. Lo grabé, lo escuché completo, el analógico, el digital, y después lo envío. Entonces se graba el analógico pasando por toda esta cadena, se monitorea cómo funciona la mezcla digital pasando por toda esta cadena de, entre otras cosas, compresión, pero además hay otro simulador que tiene el equipo de masterización, tiene un limiter que simula el comportamiento de las laminillas del grabador óptico. El grabador óptico es un grabador electromecánico, es un grabador que graba sobre película fílmica, hace pasar luz entre dos laminillas que se mueven y modula la luz que se graba, que se quema en la película para luego ser revelada. Y el paso, los diferentes voltajes que después produce el paso de la luz a través del sonido, del track óptico, es lo que nos genera la señal de audio. Esas laminillas tienen un límite mecánico de movimiento y tienen una dinámica. O sea, ellas se aceleran, por ejemplo, en una alta frecuencia y luego no se pueden frenar instantáneamente. Si las laminillas golpean, se dañan y cuesta $8,000 el par de laminillas y hoy día no se consiguen. Entonces, para eso, los grabadores de óptico tienen un límite electrónico y un límite mecánico que evita que las laminillas peguen. Y entonces el equipo de masterización de Dolby tiene un límite que simula el grabador de óptico. Entonces uno tiene que saber en qué laboratorio se va a hacer la transferencia de óptico, en qué cámara se va a hacer la transferencia de óptico, para saber en qué porcentaje de modulación tienen ajustados ellos el límite de las laminillas. Puede ser 100, 120, 150%. Usualmente se trabaja a 100% de modulación, que es lo estándar. Hay algunos grabadores más modernos, más sofisticados, que pueden llegar hasta 150% de modulación. No quiere decir que uno no llegue al límite a lo que se llama clash o golpe de las laminillas, que en el procesador Dolby prende una luz roja. Se puede llegar ahí, pero tienes que escuchar. tienes que escuchar cómo suena eso, porque es como si pusieras un limiter muy violento. ¿Sí? En algunos casos, una explosión, un ruido, se puede percibir con un poco de distorsión, pero que no moleste en función de lograr más nivel en la mezcla. Pero en otros casos es muy obvio, si es sobre un instrumento musical, sobre una flauta, un cello o una voz humana, es bastante obvio que el clash. Entonces, quizá esa es la parte más difícil, porque cuando se masteriza para Dolby Digital, para cine, en la misma película va la mezcla 5.1 entre los huecos de la película y al lado de la película, en el track analógico, la mezcla Dolby Stereo o Dolby Surround con reducción de ruido. Y ambas tienen que estar muy bien, porque si la digital falla, suena el analógico y viceversa. Y como ya muchos de ustedes saben, este 22 y 23 de marzo vamos a estar realizando con Gustavo González un taller intensivo de mezcla en 5.1 de 2 días de duración. Y por supuesto no podíamos perder la oportunidad de hablar con Gustavo sobre lo que va a ser el contenido de ese taller. El mismo se realizará en 360 Studio, una de las salas certificadas por Dolby aquí en Venezuela. Y esto se hace posible gracias a AudioPlays, David & Joseph, AFCOM, Últimas Noticias, Tu Zona Caracas y Expo Noticias, nuestros patrocinantes oficiales para este evento. Bueno, y para los que están interesados de verdad en conocer un poco más del proceso de mezcla en 5.1, tenemos que anunciar, o ya algunos habrán visto en la página web, que Gustavo va a estar haciendo con nosotros un taller de mezcla 5.1, Hablemos Audio 5.1, y bueno, queríamos hablar con Gustavo para adelantarle un poco a la gente qué va a ocurrir en ese taller, qué es un poco lo que la gente que asista va a poder aprender y va a poder experimentar en la práctica contigo. Eso va a ser el día 22 y 23 de marzo de este año. La verdad es que vamos a tratar de hacer el taller lo más denso, lo más completo posible. El tema de mezclar 5.1 es muy extenso. Nos hemos tardado 50 años para aprender a mezclar en estéreo y nos metieron 4 canales más, ¿no? Pero primero, digamos, vamos a ver un poco el marco teórico, que es 5.1, que es no solo técnica, sino conceptualmente el sonido 5.1. ¿Cuál es la idea del sonido 5.1? ¿Cuáles son los componentes de un sistema 5.1 y cuáles son las diferentes opciones para armar un sistema 5.1? No hay una sola forma. Luego vamos a ver un poco calibración de un sistema 5.1, cómo se ajusta un estudio, cómo debería estar armado un estudio 5.1. Y luego entraremos en conceptos de mezcla, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que queremos hacer con una mezcla 5.1? ¿Para qué nos sirve el 5.1? ¿Es para poner cosas a lo loco en los altavoces o hay una lógica detrás de eso? ¿Cuáles son las limitaciones del sistema 5.1? Es el otro punto, ¿no? ¿Cuál es la capacidad y cómo se percibe el sonido de los diferentes altavoces? Y luego vamos a hacer 3 ejercicios prácticos si el tiempo nos da, ¿no? Digamos, empezando por desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a tomar un tema que originalmente fue mezclado en estéreo y vamos a simular un 5.1 procesando ese tema por 2 caminos distintos probablemente. Hay muchas formas de hacerlo, pero les voy a mostrar 2 que se parecen, que digamos tienen puntos en común y cómo ir sacando provecho del subwoofer, del rango dinámico extendido que tenemos y que no tenemos en la radio. Y entonces vendrán unas consideraciones sobre rango dinámico y loudness, que en el tema de cine y 5.1 y televisión digital es, digamos, el tema del momento, el loudness. Luego vamos a hacer un ejercicio de mezclar un tema. Tenemos el multitrack y mezclarlo en 5.1. No será una mezcla muy detallada en el sentido de que pues no nos vamos a poner a ecualizar instrumento por instrumento más allá de lo que se requiera para ejemplarizar el 5.1. Se trata del concepto de la mezcla 5.1, se trata de cómo utilizar el espacio y cómo utilizar los altavoces. Y va a ser colaborativo, ¿no? Yo no les voy a decir cómo lo van a mezclar. Probablemente sean los participantes los que decidan cómo van a querer mezclar su tema, ¿no? Lo discutiremos juntos y lo probaremos. Y haremos ejercicio y nos equivocaremos. El mundo de la mezcla 5.1 se está escribiendo, no está decidido. Y luego vamos a hacer un ejercicio de mezcla de un fragmento de película, probablemente unos 5 minutos. Voy a tratar de conseguir un fragmento que tenga de todo, que tenga diálogos, que tenga música, que tenga efectos de sonido, que tenga cosas efectistas, cosas realistas, que tenga de todo un poquito. De alguna película, probablemente va a ser una película que ni siquiera está estrenada todavía. Y ya está mezclada, pero no está estrenada. Al final, entonces, bueno, responderemos todas las inquietudes que podamos y seguramente el domingo no se quieran ir de aquí y como yo soy así, pues estaré aquí hasta que ustedes quieran que yo esté. La idea es compartir la experiencia, más que el conocimiento. El conocimiento existe, está escrito, se busca en internet, hoy día no hay nada oculto. Pero compartir un poquito la experiencia, me interesa muchísimo que el 5.1 se difunda y se aprenda, porque el mundo está migrando hacia allá muy rápidamente. La televisión digital va toda en Dolby Digital o en 5.1 discreto o en Dolby Digital en otros países. Los estándares de loudness, ya de normalización de loudness, se están implantando en el mundo, y entre más ingenieros en Venezuela haya que comprendan el tema, más chance tenemos de estandarizarnos aquí también. Y sobre todo me interesa que lleguen proyectos bien premezclados al estudio para que invertamos aquí el tiempo en crear y no en reparar. Un estudio como este lo que merece es gente que venga a crear en él, no gente que venga a reparar cosas. Entonces, mientras más gente haya preparada para mezclar en 5.1, pues mejores trabajos serán en el estudio. Bueno, están entonces todos invitados a este taller. Repito, va a ser el 22 y 23 de marzo, aquí en 360 Estudios, en La Carlota. Bueno, es un espacio reducido, así que el aforo es bastante pequeño. No pierdan la oportunidad de asistir, de verdad. Y bueno, darle las gracias a Gustavo por recibirnos acá, por dedicarnos casi 2 horas de su tiempo a hablar con nosotros y esperando ya que comience ese taller 5.1 para aprender un poquito más de él. No, gracias a ti, Carlos. Ustedes están haciendo un trabajo extraordinario de difusión de información de audio, de ponernos en contacto a todos los profesionales. De verdad que hacía mucha falta unos emprendedores como tú y como Fabiola. Gracias por entrevistarme, gracias por darme la oportunidad de conectarme con otras personas y de compartir la experiencia que he tenido y de aprender de los otros ingenieros, porque yo no me pelo una entrevista de ustedes. Están todos invitados. Y llegamos al final del programa. Muchas gracias a Gustavo por toda la información que nos dio y por ese taller que sin duda va a estar muy interesante para todos los que puedan asistir. Los invitamos una vez más a que visiten hablemosaudio.com para que se inscriban y estén con nosotros ese fin de semana, 22 y 23 de marzo, para hablar sobre Mezcla 5.1. Recuerden que nos pueden escribir por hablemosaudio.com, por el Twitter, @hablemosaudio, por el Facebook, y les recomendamos que si tienen preguntas exactas que quieran realizarles a los ingenieros de sonido o a un ingeniero de sonido en particular, nos las pueden hacer llegar por info@hablemosaudio.com.